de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos en esta jornada de día viernes de análisis a través del 107.5 acá en Estación Central y en la señal online en www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también este programa lo puedes escuchar a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, allá a través de Radio Aucan, hasta donde enviamos también un gran saludo, un fraterno saludo hasta allá. Y comenzamos saludando, como todos los días, viernes a, si no me equivoco, está bien este número. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, aquí estamos acompañándolo este viernes 10 de octubre del 2014. Un saludo para todos quienes se comunican con nosotros, nos escuchan a través de las redes sociales, así como también a todos los que nos escuchan por FM en el 107.5 acá en Estación Central y en el 107.1 en San Fernando a través de Radio Aucan. Un saludo para todos, aquí estamos acompañándolos como todos los días de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia. Vamos a estar revisando varias cosas hoy día junto con Max Quital, que debiera estar por llegar ya en un poco rato más, y vamos a estar revisando varias cosas que tienen que ver con los acontecimientos que le estaba ocurriendo. Por ejemplo, también tenemos que revisar lo que fue la marcha del día de ayer, donde estuvimos hasta bastante tarde también revisando aquello. Lo que está pasando con México, uno de los temas también que hemos estado revisando constantemente, constantemente tanto en la página de la radio, donde hemos estado haciendo notas un poco profundas, tanto en los programas que hemos estado desarrollando acá, como incluso el de ayer, que terminó bastante tarde en la madrugada, donde se hizo un especial también respecto a lo que estaba ocurriendo en México. De hecho, vamos a escuchar, vamos a agradecer también desde antemano a la gente que estaba reporteando en México para Radio Villa Francia. Vamos a estar hablando a propósito de un plantón, de una marcha, de una protesta que se llevó a cabo en la capital de Guerrero. Así que vamos a estar viendo aquello en el día de hoy. Y comenzando a saludar también a quienes se suman a la sintonía de Radio Villa Francia. Viendo acá, vamos a estar revisando, como ya bien dije, lo que fue la marcha el día de ayer y también esta especie de entrevero entre la gente de las CONES y los convocantes el día de ayer a la marcha por la educación, que estuvo también marcado por lo que tiene que ver con este congreso para los pueblos que se ha estado llevando a cabo en la capital hace un par de semanas. De hecho, estuvimos revisando aquello. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la actividad de mañana, que se va a desarrollar también en Villa Francia. Actividad que tiene que ver con una obra de teatro que se llama Colibrí. Esta obra de teatro se va a desarrollar mañana a las 7 de la tarde acá en el sector de La Portada, en Villa Francia, en el Club Fernando Salas. Y va a ser gratuita, pero también previo a eso, una actividad en beneficio de la Corina. Eso y varias cosas más vamos a estar revisando con Max, también lo que tiene que ver con las elecciones acá en Sudamérica. Este fin de semana está Bolivia, la segunda vuelta que tiene que ver con Brasil, que se está poniendo bastante entretenido. Lo de Bolivia no tanto, la verdad, pues se sabe un poco más o menos, no hay mucha sorpresa ahí. Disculpa, está... Es que como saliste de acá... Que decía que o no deberían haberla. Sí. Buen día, Pichihuenchu. Está saludando a la gente que ya se empieza a sumar. No envíen los mensajes al teléfono que tienes tú al lado. Porque seguramente más de alguien está avisando ahí que estaba muteado el Alfonso. Y lo pilla la tecnología del Alfonso, así que da lo mismo. Ahí me lo... Ahí va el teléfono al... Que quedó al otro lado de la cancha. ¡Hola, Toño! Y ahí estamos con Pitutero Max. Ya lo conocemos. Está Max con nosotros. Llegó a acompañarnos en esta mañana. El amigo, me contaron a una... Así que tuviste una polola igualita que Javier Acevedo. Todo se sabe acá. Vamos a estar conversando también de aquello. Oye, ¿es verdad que vienes desde el aeropuerto? Sí, estaba esperando. ¿Se escucha, cierto? ¿No? No. Sí. Ahora sí. Estaba esperando a mi amigo Andrés Velasco. Claro. Sí, me pareció verte cuando... Vamos a estar hablando cómo le fueron a golpear la puerta el timbre diciendo permiso. ¿Se puede? Don Andrelo. Obviamente Don Andrelo. Vamos a conversar sobre el caso Penta. Ayer fueron... Oye. Y es bastante simpático porque depende del medio. Fueron allanados y otro dijo fueron visitados por la PDI. Claro. Andrés Velasco, o la oficina de Andrés Velasco, Velasco está en Estados Unidos, la oficina de Laurence Goldberg y Jovino Noboa. ¿También? Sí, también. Y se pone bastante entretenida esta teleserie llamada Pentagate, que ha estado dando bastante que hablar respecto a estos últimos días por la lista política que ha tenido después de lo que ha ido relatando Hugo Bravo, que es el personaje clave de este escándalo de las boletas truchas. De Salpicón ha generado otro que es probablemente el que va a generar mucho más daño en términos políticos y es el que se está evaluando en las manos ya, en la masa, como decía alguien ya, está Enrique Correa, que entra a asesorar, por ejemplo, a la gente del Grupo Penta, porque se están viendo dos cosas, pero la gente la está viendo como una sola. Que lo hemos explicado acá hasta cansancio, que lo que tiene que ver, y nos metemos desde lleno ya, con este caso de Penta. La gente relaciona inmediatamente con lo que tiene que ver con gastos reservados, o mejor dicho, aportes reservados. Uh-huh. Y si bien es cierto, en términos técnicos, lo es, esto no entra dentro de lo que son los aportes reservados en campaña. Y quiero explicar muy bien por qué, porque lo estuvimos haciendo ayer con bastante detalle. El caso que está viendo tiene que ver con el fraude al FUT, que es una cosa muy distinta al tema de los aportes reservados. Y varios políticos se han tratado de escudar en una cosa que no es cierta. y de hecho, lisa y llanamente lo que han hecho todo el rato es mentir. Todos han tirado la pelota al CERVEL cuando lo que se está investigando acá es una cosa que nada tiene que ver el CERVEL. ¿Por qué? Porque acá se está viendo el tema del fraude al fisco a través de un fraude al FUT, que tiene que ver con boletas que se ocupan para financiar campañas, pero que no pasan por las campañas ni su reglamentación, que es llevando la plata hacia el CERVEL, y después el CERVEL la reparte y hace todo el mecanismo. Esto es por fuera. Ahora, en virtud de eso, de lo que está ocurriendo, ha quedado en la palestra el tema de los aportes reservados y el Estado empezando a aparecer un montón de cosas que incluso arriesgan a poner dentro del escándalo a la mismísima presidenta de la República, Michelle Bachelet. Desde hecho, hay conversaciones entre el gobierno, esto es los trascendidos, que ya se está revisando, y la alianza para ver cuál es la magnitud en términos políticos de esta situación y cómo va a afectar a la clase política en conjunto. ¿Y cuál sería la salida que le darían? Porque a eso tienen que darle una salida. Exactamente, y por un lado está eso, y lo otro es que dentro del mismo caso Penta, más allá del tema de los aportes reservados, estaría metida también gente de la Concertación. Claro, por supuesto. O de la nueva mayoría, sí. Que llámele como quiera. Claro, o sea, trascendió también, antes de ayer me parece, sí, de que se estaría, no sé si investigando, pero sí estaría muy preocupado gente del Partido Socialista y del PPD, porque podrían estar involucrados en esta situación. Ahora, si fuera con los gastos reservados, no sería tan terrible, porque sucede que todas las empresas entregan estos aportes a las candidaturas y ya, pasemos por ese lado. A pesar que sería plata que prácticamente se le robaron al fisco, pero ya son gastos reservados, lo cual los candidatos no tendrían por qué en un momento dado haber sabido que esto era así. Mirándolo así lo más sanamente posible. Oye, que eres sano tú, ¿no? Pero hay un problema que justamente el que tocaba a Toño, que es esas platas transversales, esas platas que salen por el costado, que salen así como por debajo de la mesa. Uh-huh. Así, ¿te acuerdas tú cuando se hablaba de los sobresueldos y decían pásalo por debajo, el PPD? Como por ejemplo los sobresueldos que se descubrieron en el hospital de Maipú hace poco. Bueno, que sigue eso. Además, también. Pero me estaba acordando de los otros sobresueldos. Claro. Y que a todos los partidos políticos les cambiaban su nombre por... sí, pásalo despacito y no sé qué más. La cuestión... fue a dar a que si en este momento se descubre de que hay se aclara la situación de ciertos políticos que habrían recibido estos dineros, pero por el costado, por debajo, por arriba, no sé, pero por el conducto regular, ya la cosa se pone grave. Y se pone grave porque, como se está diciendo, que no serían solamente gente de la UDI la que estaría involucrada, sino que habría de otros partidos políticos. Sí, lo cual afectaría a la clase política. Oye, estoy atragantado. No solo a un partido. Estoy atragantado, quiero tirarla. Ya, bueno, pues ustedes ya deben saber, ya, pero bueno, como está creciendo esto, el caso Penta, yo creo que mueven un poquito más la alfombra y van a seguir apareciendo nombres. Uh-huh. Bueno, hoy día ya se hizo público que Undurraga también recibió aportes de Penta para su fundación. Ya, habría recibido platas, pero... ¿De Penta? Sí, de Penta. Pero no a él, no como... como él personalmente. No caso a él personalmente, sino que plata no para gastos reservados. Sino que, ¿para financiar campaña, decís tú? No se sabe. No se sabe, porque se la pasaron a su fundación. Por eso, es que ahí la cosa, ahí las platas van por el lado, eso me refiero yo. O sea, la plata, Penta pasó plata igual. Por eso, pasó por ambos lados. Porque, por ejemplo, en el caso de Velasco dice, bueno, es que yo di charlas. Claro. Y por tanto, Penta me pagó por mis charlas. Claro, hace tres años atrás. Es una manera como de transparentar o limpiar un poco el hace proceso. Hace tres años atrás. Pero Undurraga se lo pagaron. No, hace tres años. Eso desde, dijo él, po. Desde. Por tanto, bueno, ayer decíamos, ¿quién la asesoró a Andrés Velasco? Claro. Que sacara esa declaración tan mal hecha y más encima fechada con fecha del 2013. Claro. Porque dice, desde hace tres años. Pero precisamente se está investigando eso. De tres años para ahora. Y el pelotudo responde eso. Sí, pues se está viendo que, a ver, pasa por distintos lados. Porque aquí, vuelvo a insistir, porque ayer revisamos finalmente el tema de la ley. Y de hecho, revisamos un audio que es bastante polémico hoy por hoy. De hecho, lo vamos a revisar nuevamente en un rato más. Que tiene que ver con el tema de los aportes reservados. Que vuelvo a insistir. Uno se pasa por un lado, otro se pasa por el otro. Todos se escudan y todos mienten. Cuando digo todo, obvio, porque todos dicen no, que lo que dice Felipe Kast. Fíjate que lo que dijo Felipe Kast. ¿Cuando tartamudeaba? Exactamente. Es exactamente lo que dijo Michelle Bachelet en campaña. Uh-huh. Sí. Pero exactamente lo mismo. Y ambos mienten. Porque le arrojan, o le arrogan, mejor dicho, al CERVEL un rol que no tiene y que tampoco está en la ley. Y se escudan en un espíritu de la ley que saben que está vulnerado de antemano, pues está lleno vacío. Eso es, por ejemplo, decir hoy por hoy, y aquí hay ¿cómo poder decirlo? ¿Pipe? Un que le llegaron a la gente que escucha fuera del país, es cuando con la mano alguien le pega en la cabeza a otro diciéndole que eres tonto, a George Jackson. ¿Por qué? Porque George Jackson dejó a precedentes, y que no son menores, que en la ley dice que no se puede saber jamás quién aportó. Y no existen, ¿cómo se llama? Cosas que, no, pero si le preguntan a la persona y todo el tema. No, la ley es súper clara con eso. El espíritu de la ley, pues pongámosle esta cosa que le gusta tanto a los políticos, el tema del eufemismo, el espíritu de la ley. Pero George Jackson sabe quién Esperanza Cueto donó, porque eso lo pudo averiguar en el CERVEL. Claro. ¿Por qué? Porque supuestamente le dicen, no podemos preguntarle a ella si quiere saber, y ella al final se pone en contacto con el candidato y termina diciendo, yo te aporté. Cosa que había hecho dos veces. Pública y en términos de aporte reservado, que son las elecciones. Está el aporte anónimo, el aporte público, etcétera, etcétera. Hay varias formas de aportar a las campañas. Y que claro, y que ella es la esposa de Max Marambio. Da exactamente lo mismo que sea la esposa de porque Max Marambio en términos del tema de Arce, porque la pregunta acá era en términos de aporte. No sé. Porque yo estoy de acuerdo con alguna gente que dice que hay un machismo dentro de eso. Sí, porque estamos hablando de Esperanza Cueto, que es de la familia Cueto, controladora del grupo Cueto. Eso ya es tema. No, por supuesto, no. Yo me refería a que él también aportó. A eso me refería yo. Sí, no, o sea, había sido un asunto familiar. Por eso quiero aclarar, porque lo grave que respecto al tema de que la esposa y todo el cuento tiene que ver con el tema de la votación de Arce. Acá la gente, y aquí lo que se está discutiendo es quién te aporta, en definitiva, porque. Muestra varios perfiles políticos tuyos. Y por otro lado, dice, bueno, ¿cuáles son los intereses que hay detrás? Por ejemplo, hay varias leyes más. Ya, una cosa es el tema de Arce, porque puede hacer el tema de la contradicción, en términos de Max Marambio, en términos de la Comisión Investigadora de la Universidad de Arce. Por otra es, bueno, la familia Cueto tiene intereses en varias cosas que están en discusión en el Congreso y en los diputados. Entonces, no es un tema menor. No, por supuesto. Hay un ministro, hay alguien que está viendo el tema de la ley antiterrorista como Hermosilla, hay empresarios como Jorge Razzurri, etcétera, etcétera, que aportan, por ejemplo, la campaña de George Jackson. Acá algunas están con el tema de que es poquita plata porque a diferencia de los otros. Mira, ¿sabes lo que pasa? La cantidad que sea. Es que lo que pasa es que la gente le baja el perfil y todo lo demás. Pero ojo, el empresario, cuando está financiando una campaña, no está financiando porque le caiga bien el candidato. Está financiando para tener el control de las votaciones que ocurran a futuro en nuestro país. Ese es el tema de fondo. Por supuesto. Y te pueden pasar un millón, como 50 millones, y tú estás impedido de votar a conciencia, como dicen algunos, ¿cierto? Menos votar lo que piense tu electorado, uh-huh, sino que aparece el teléfono, la llamada, y le dice, tienes que ir al baño. Claro. Y se retira el parlamentario, y justo como le pasó en algún momento, uh-huh, al señor Andrade, que cuando había una discusión con respecto al sueldo de los funcionarios públicos, él se ausentó de la, uh-huh, votación. Por tanto, bajarle el perfil a ese tipo de explicación me parece que es una conveniencia política, uh-huh, y lamentablemente ellos también se han visto beneficiados con personajes que tienen intereses creados en educación y en medio ambiente. Me refiero a Max Marambio y me, uh-huh, refiero a el ministro Mate, Máximo Pacheco, uh-huh, Mate. Y recordemos también a los auditores que en un momento el Estado cubano se creyó en contra de Marambio, uh-huh, porque hubo dineros que se perdieron. Y por tanto, también hay una cuestión valórica ahí, uh-huh, que está entre medio de esta discusión. Entonces yo entiendo que hayan seguidores de Giorgito, pero es lamentable y él tendrá que asumir que está impedido de votar algunas cosas. Y no es menor el que se haya abstenido de votar la comisión de la investigadora ARCE. De la ARCE. Exacto. Claro. Entonces que sí, todo queda amarrado. Uh-huh. Por tanto, tan independiente no se es. Claro. Ahora hasta puede hablar mal de él que haya recibido menos plata que otros por hacer la misma pega. Claro. Es que no tiene tal vez tantos contactos como el resto. Puede ser. Oye, y Undurraga aparece también. Bueno, ahí ahora, sí, como lo he mencionado yo, y salió declarando que era una bajeza lo que estaban haciendo con su persona, o en un tuit que leí por ahí, diciendo que no tenía ninguna relación con el tema. Y bueno, el problema es que uno de los asesores o uno de los integrantes de la fundación ahora es asesor del MOP, cuando Undurraga estaba diciendo que ya no tenía ningún nexo con, uh-huh, esa persona, pero aparece como asesor del MOP. Entonces, sigamos tirando la hebrita, uh-huh, y va a llegar esto, va a salir desde la UDI o va a seguir al resto de los partidos políticos. Claro. Entonces, ese es el problema que puede haber en el mundo político, digamos, congresista. Uh-huh. El problema está en que estas cosas no pueden aceptar de que siga creciendo y creciendo, o como dices tú, tirando la hebrita hasta que se desarme todo el chaleco, porque, uh-huh, el problema al final va a afectarlos a todos. Y la imagen del poder político va, si está mal en este momento, o sea, se va a ir al tallo. No, yo creo que estamos en un nuevo ciclo político, ¿eh? Yo creo que se está abriendo un nuevo ciclo político. Mira lo que pasó con los aportes que recibieron los senadores, que son cifras enormes también. Y lo que pasa es que eso te resta independencia. Eso te, claro, resta independencia. Ahora, ¿cuál es la medida que están aplicando ciertos partidos políticos? Hoy día yo publico precisamente una columna en El Mostrador, aprovecho para hacer el datito sobre el tema del binominal. ¡Chan! Y resulta que, bueno, ayer ya la Democracia Cristiana comenzó a hablarle en el oído al ministro Peña y Lillo, uh-huh, para que el voto se transforme en obligatorio, con, yeah, fuertes multas para quienes no participen del proceso electoral. ¿Para qué? Para limpiar la imagen, uh-huh, para mostrar que la democracia en Chile funciona. Claro. Cuando estamos claros que aquí hay una situación compleja de nuestro sistema presidencial, de la democracia, uh-huh, y de las personas que están en el Parlamento, que son figuras políticas que, primero, se han enriquecido a través del ejercicio político y, segundo, no responden a lo que piensan su electorado, sino que están respondiendo a intereses de privados. Por tanto, la vinculación se ha hecho mucho más estrecha entre lo político con lo económico. Ahora, si el voto fuera obligatorio, como dicen, ¿habría que entrarse a inscribir, supongo, de nuevo? No, o sea... Ah, sí. Con las inscripciones que hay, todos quedaron... Claro, porque acuérdate que ahora tú cumples 18 años y estás inscrito automáticamente para votar. Por supuesto, pero... Ahora, lo que pasa es que era voluntario. Ya, claro que sí. Ahora pasa a ser obligatorio. Le quitan solamente lo voluntario. Exacto, y pasa a ser voto obligatorio. Y lo otro se deja. Debería ser inscripción automática, sí, y... voto obligatorio. O sea, y A, inscripción automática, uh-huh, B, O, voto obligatorio. Entonces el problema está en que estaríamos todos obligados, sí o sí, a votar. Exactamente, porque si tú no vas a votar, si Toño no va a votar, uh-huh, tienen una multa muy alta. Claro. Y eso me parece que es lo que van a querer uh-huh realizar. Bueno, eso es lo que está presionando la Democracia Cristiana. Claro. Porque la Democracia Cristiana ha notado que a través del voto voluntario ellos han pedido mucha fuerza, uh-huh, política. Bueno, todos han perdido fuerza política, porque sí. Si vemos la última elección presidencial, o bueno, la última elección completa, pero vemos de que bajó la participación. Pero ellos siguen estando en el Parlamento, siguen recibiendo sus 8 millones, siguen haciendo negocios, ¿me entendí? Entonces, aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es que no vote la gente, estoy de acuerdo en eso, que la abstención fue alta, pero ellos siguen manteniendo sus dividendos políticos a través de los privilegios los que realizan en el Parlamento. A pesar de que tengamos parlamentarios que hayan llegado con 10% de votación al Congreso. O sea, que la única forma que nos quedaría para poder luchar en esa lide sería de presentar nuestros propios candidatos y hacer una lista paralela, fuerte, y torcerle la mano. Exacto. La cosa es que sería bastante difícil, porque hay que recordar que el Senado se cambia cada 4 años, pero la mitad. Sí. Entonces, igual ellos quedarían con un porcentaje alto de parlamentarios en el Senado, se manejan bastante más las leyes que en la Cámara de Diputados. Y además, la reforma que está planteando Peñailillo de aumentar los parlamentarios te restaría posibilidad a los candidatos independientes. Claro. Por tanto, se estaría obligando a tener una tercera fuerza que sea contraria a estos dos bloques políticos que en Chile le ha ido muy bien desde el punto de vista económico, pero muy mal desde el punto de vista de la aplicación de políticas sociales. Claro. Entonces, hay que estar observando muy detalladamente lo que está pasando desde el punto de vista político, porque, claro, tienen que buscarle alguna salida a este escándalo que está ocurriendo en términos de financiamiento de Penta. Porque esto es transversal. O sea, ya está Undurraga. Ayer yo me tocó participar en un panel con el presidente de la Democracia Cristiana de Providencia, y decía él abiertamente, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana en Providencia, decía: yo dudo que haya militantes de la DC involucrados en el caso Penta, y hoy aparece esta cuestión en los medios de comunicación. Por tanto, la gente, nuestros auditores, hay que estar monitoreando, hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos avanzando hacia un cambio político importante en Chile, pero que ese cambio no signifique, y eso es lo que hay que estar muy atento, no signifique reforzar el poderío que actualmente tienen los dos bloques. Hay que tratar de ir pensando en claro, una nueva el problema está en que justamente eso es lo que van a tratar de hacer. Por supuesto. Es reforzarlo. O sea, de aquí a una semana o 2 semanas van a sacar una ley, esta automática de 24 horas o menos 24 horas, y la van a instalar para limpiar borrón y cuenta nueva. Uh-huh. Y quedémonos todos tranquilos, porque estamos salvando la democracia, po. El problema de eso es que se genera un escenario político distinto. Y precisamente lo que preocupa bastante, y por eso se está pidiendo la ayuda y se está previendo, proyectando, en términos de los escenarios. Para eso hay consultoras de crisis. Uno, ¿cuál es la profundidad? Y segundo, ¿a quiénes y cómo va a afectar? ¿Por qué? Porque el escenario está movido. Esto no es el 2003, no es el 2001, este es el 2014. Hay una sensibilidad distinta entre la gente. Hay un factor no menor que puede ser bastante importante al momento de dirimir cosas que tienen que ver con esta opinión en términos de redes sociales y también lo que pueden generar. No es tan fácil el panorama, que es, insisto, un panorama a nivel global. Acá tendemos a mirar un poco el ombligo, pero es lo que está ocurriendo a nivel global. Entonces, no es tan fácil como decir vamos a hacer una ley como la ley, por ejemplo, la ley DC que se hizo en... Es una de las leyes más rápidas que se ha hecho. Se hizo en prácticamente 2 o 3 días, que está entre la negociación, en cuando se envíe todo el tema. Es cuando la DC ingresó mal el tema de sus candidaturas y quedó afuera por ley, como correspondería a cualquier partido que no ha cumplido los requisitos para poder inscribirse dentro de ese nivel. Se hizo una ley especial porque era importante no dejar afuera a la Democracia Cristiana, importante dentro de lo que es la democracia del país. Argumento que se ha tenido incluso, la tuvo Ricardo Lago y varias personas en la concertación, Ricardo Lago la encabezó, con la UDI, con el acuerdo Lago-Longueira. Y esto por una razón súper sencilla. Tú sabes lo que podría ocurrir si la UDI no está representada. Podría ser prácticamente el principio del fin. Podría ser el apocalipsis. Porque en definitiva no tienes con qué cuidarte. Por un lado, para el sector de lo que es la concertación o nueva mayoría. Imagínate que la UDI no estuviera. Imagínate que la UDI no tenga una representación, tenga una mínima, ínfima representación. ¿Qué excusas puedes dar respecto a...? Y este es la verdadera esencia de la concertación o nueva mayoría, de que este alma liberal y conservadora habita en la nueva mayoría. Les recuerdo que el candidato en cuestión, que está siendo, valga la redundancia, cuestionado, el caso de Andrés Velasco, que tiene que ver con esa campaña, fue financiado para las primarias de la concertación y sacó el segundo lugar de las primarias de la concertación, o las primarias de la nueva mayoría. Sacó el segundo lugar de cuatro. Estaba Orrego, Claudio Orrego. Creo en Dios. Creo en Dios. ¿Y qué? Ahí te faltó ese. Esa es la parte. Sí, bueno. Y por otro lado está el caso de Gómez. Oye, no sé qué hago acá. Está cagado Gómez. Lo vi el otro día en una entrevista. Y está peor que Mickey Rourke. ¿En serio? Sí, yo dije, ¿qué mierda pasó? Bueno, en serio, los radicales ahí... parece que cuando se enteró que querían tirar los radicales, el grupo de amigos, todos ex alumnos del Valentín Latelier. Oye, ya, cuidado. Se juntaron ahí y dijeron, este es un asado, y se están postulando a Guille para las presidenciales. El que tiene uno de los más con mayores aportes reservados, yo creo que... Y dicho sea de paso, que él le pasa aporte reservado a otro, es uno de los financistas de George Jackson también. Pues si vieron el desglose, Alejandro Guille. Y va por los radicales. Sí, pues. No, yo creo que después de esto, Guille, que ¿qué? Se quede nomás. No. Entonces, esto tiene, escuela, tiene bastante aristas, muchas aristas, pero el tema es cómo solucionarla. De hecho, ya este sondeo o este contratar al Guatón Correa de Imaginación para que viera, esto lo contrata el grupo Penta, los controladores, que es el caso de Delano y Lavín. Y vamos a ver cómo se desarrolla, porque en serio, esto es una teleserie. O sea, por ejemplo, que haya trascendido el hecho del cuadro psicológico de Hugo Bravo y que se diga, y se diga así sin ningún problema, es que, bueno, que incluso lo puede llevar a suicidio. Esto es una teleserie acá y es la que ahora elegí. O sea, en cualquier momento aparece lanzado de un edificio Hugo Bravo. Se suicidó. Claro. Lo suicidaron, perdón. Y viene la investigación de cómo se suicidó o cómo lo suicidaron. Claro. Y todo el mundo está preocupado de ese de esa situación y se van a olvidar. O sea, va a quedar en segundo plano, tercer plano, toda la investigación. No, yo creo que haría mucho más grave y todos pensaríamos lo peor porque somos mente de alcantarilla. Es que yo creo que hay gente que está tratando de pensar de... A ver, yo creo que hay gente que está funcionando todavía con una cabeza de 1987, por ahí. Hay otra que está funcionando por ahí como en el 2000. Y hay unos pocos que están pensando en el hoy. Y esos son los que tienen calmado a todos, porque hay gente que quiere salir con el bate de béisbol y dejarla cagar. Claro. Hay otros que quieren juntar a un grupo de gente y ponerse las gafas y dar vuelta en auto. Y hay otros que dicen, hoy no podía hacer eso. Porque si hacía eso, cagamos todo. Yo creo que en esa parte se está... Por eso es interesante, porque el tal caso Penta, que empieza en la lista política, ya se confirmó, pero esto ocurrió esta semana. Ojo, recuerde que la lista política siempre fue un rumor. Sí. Hasta que el fiscal ya se investiga. De hecho, por eso están estos procedimientos policiales, en el caso de la visita a la casa de... no, de hecho no fue la casa. Ojo, de hecho estaba mal la información. Fueron los domicilios comerciales. Pero, claro, pero no sé si... Es que parece que puede estar el No fue la casa. La confusión. El domicilio porque, comercial era su casa. ¿Por qué? Porque sucede que fue Consuelo Saavedra la que lo recibió. ¿Consta? Eso es lo que dijo la información en hoy día, decían de que y ella había dicho de que los documentos que iban a buscar los habían entregado hace dos o tres semanas atrás, ya habían sido entregados al Servicio de Impuestos Internos y que el computador no era necesario entregarlo y no lo entregó. Eso es lo que se dijo hoy día en la mañana en Me parece que fue, no, bueno, no te voy a decir en cuál canal, pero porque estuve haciendo zapping, pero porque esta noticia la estaban dando con la llegada de Velasco y que estaban en el aeropuerto, estaban la gente de Chilevisión, estaban de CNN, creo que de 24 horas también. Entonces todos estaban hablando acerca de los antecedentes que habían ido encontrando durante estos últimos dos días. Uh-huh. Mira, entonces por donde se habló de ella, entonces por eso tal vez muchos pensaron de que habían ido a la casa, o como dices tú, Max, en la casa está la dirección comercial. No sé, ahí no me atrevo a especular. Sí, que hubo mucha información que estuvo y que estaba bastante rara durante, porque todos querían tener la exclusiva, ese claro. Es el problema, y varios se quedan leyendo, una cosa son los memes y la otra cosa son las informaciones. Pues estaba, por ejemplo, el meme de la Consuelo Saavedra, así como, ay, allanaron mi casa. Pero eso es las redes, claro. Claro, pero de hecho, no los también son redes. Ayer no estaba ni hoy día tampoco en el leyendo noticias, al menos. No, pues esto era una humorada que tenía que ver precisamente con la arista que está tomando esto. El tema es otro. Más allá de si fue la casa o no, tiene los registros comerciales. De hecho, la oficina Lauren Goldberg, está el caso de Juino Loa, que se supo en la mañana. Y la otra fue Andrés Velasco, que está todavía en Estados Unidos. La decisión fue quedarse ahí. De hecho, Santa Cruz ha sido su vocero acá en Chile. Él sí iba a venir el martes, pero adelantó el viaje por esta situación que había acontecido ayer. No, pero ya retrasado el viaje. Él debió haber estado acá la semana pasada. Y retrasó el viaje con la decisión del grupo interno de él, posiblemente. Y se quedó precisamente haciendo clase, aunque tenía que haber venido a Chile, porque incluso tenía unos compromisos. No asistió a dos foros que ya están programados con meses de antelación. Pero esto lo habían corrido hasta el martes y ahora vino, y pues debido al allanamiento o a la visita o a esta situación que se dio, él volvió hoy día. Obvio que tiene que volver, porque en términos, claro, y eso es lo importante que está pensando como político, en términos de qué. Fíjate que puede incluso terminar cayéndose todo diciendo, pensaba que no tuviera participación. Pero la gente va a recordar, mira, cuando se fue a esconder... Dejó a la señora sola con todo este cacho. Y enfrentando toda la situación. Y esto va a quedar para siempre. Ahora todo indica que no va a ser así. Pero podría perfectamente darse. Ese es el tema. Por eso voy a volver a lo que estaba señalando al principio. Por un lado está la arista penta. Y que está ahora otra arista. Esto es una matrushka. Para que lo ven. ¿Por qué? Porque ahora se van a empezar a investigar cómo se financian otros. Porque, vuelvo a insistir, otra cosa son los aportes reservados que corren por un carril. Debería ser así en todo caso, y Otoño. Y este es el caso del fraude al FUT, que es del grupo Pente, a través de por al lado pasaba bolita y hasta, oye, ¿tenía hermana? ¿Qué te pasa con mi hermana? No, pues, para que veáis que la loca me vino a hacer un peinado, yo te paso las boletas. Y estamos, o vino a hablar sobre, no sé, por el calentamiento global. Buena idea. Y así se boletea, plata para allá, y obviamente eso era bastante conveniente. ¿Por qué? Porque está como, entre comillas, dentro del FUT. Esto se hace muy habitual en términos de la empresa. De hecho, acá se le dice fraude al FUT. Para eso ha servido el FUT, de hecho. Y para eso va a servir el FUTito, que termina armándose con el tema de la reforma tributaria que se hizo. ¿De qué? Porque eso está visto como un gasto operacional de una empresa, porque en definitiva requiere de eso, por tanto se reinvierte. De hecho, lo gracioso es que en definitiva nosotros terminamos financiando la campaña política sin quererlo, porque hay una retribución de un 40%, hasta un 40%. Entonces, el 40% de lo que se le entrega a Moreira, por ejemplo, lo pusimos todo. Claro, porque son de los impuestos que todos estamos pagando con el IVA, con los impuestos que se pagan cuando estás en la FPI y en todas esas cosas, que te están cobrando impuestos. Hasta por respirar poco, bueno. Entonces, obviamente, todo ese dinero iba de devolución de unas boletas que eran más truchas que... ¿Para qué decir por qué? Estamos en el horario de los auconitos todavía. Ya casi saliendo, así que te puede aguantar un poco. Por eso, y vuelvo a insistir, esto trae para rato y tiene un montón de aristas. De hecho, por eso ayer la explicábamos... en detalle esto de qué significaba y cuáles eran las implicancias que tenía. el tema de Pentagil, porque hay mucha gente confundida respecto a eso. Max. Oye, mira, leyendo, porque ya se está haciendo público el tema de Undurraga con Penta, llama la atención lo que plantea The Clinic, salvo que yo no lo haya manejado, pero ustedes que están más con mayor información, pero me llama la atención la bajada que hace The Clinic a la noticia. Dice, fundación a la que perteneció el ministro Alberto Undurraga prestó servicio a Penta en febrero del 2014. Ya. Ya. Después dice, fue uno de los nombres que había sonado dentro de la lista de políticos que habrían recibido aportes irregulares a sus campañas en el caso Pentagate. ¿Usted había escuchado a Undurraga que hubiese sonado su nombre antes de los que aparecieron? Sí. Es que lo que pasa es que la mayoría de gente lee los titulares. Por ejemplo, cuando sale lo de Zipper, ¿sí?, se le han nombrado un montón de gente. De hecho, cuando sale lo de Zipper, el día de... Voy a explicar cómo funciona el cómo se dio la vinculación de esto, que es la parte que la mayoría no leyó. Cuando Hugo Bravo se va de Toyo, por así decirlo, cuando lo va a visitar la gente de puesto interno, y en definitiva lo que descubre y por qué Hugo Bravo termina soltando la papa, porque este ejecutivo, este alto ejecutivo termina soltando toda esta información, descubre Hugo Bravo que lo querían inculpar a él. Que esto habían armado todo un cuento, por eso él graba la entrevista cuando va, Lavín a su casa, y graba esa entrevista, y dice, tranquilo, y más encima te vamos a pagar por este, pero más encima le iban a pagar de la misma forma en que lo estaban investigando, por al lado. Y ahí aparecen los nombres de los políticos en términos de que dice, bueno, aquí hay políticos y todo, los políticos estaban reseñados por siglas, con siglas. Y eso ya se manejaba en la carpeta. Recuerda que recién esta semana se le dio el vamos a la arista política. Se sabía la arista política porque estaban estos documentos en los cuales detrás estaban puestos las iniciales. No se sabía el nombre de los políticos, pero estaban las iniciales. Por ejemplo, AV, Andrés Velasco, IM, Iván Moreira. Pero eso lo encuentro muy tosco. O sea, ¿cómo poner tu...? Pero si nadie estaba metido la nariz ahí, era un tema bastante cerrado. Esto se sabe... Eso. A ver, la única manera de saber es que alguien soltara desde adentro, cosa que no se puede hacer. O sea, que generalmente no ocurre en esos círculos. Sí. Bueno, yo por eso el nombre de Pentagate tiene sentido, aunque aquí no ha habido ni las caídas ni las rodadas de cabeza. En Estados Unidos, cuando ocurre el Watergate, termina renunciando el presidente de la República. Claro. Dimitiendo después de cómo enfrentan los medios, que es una probablemente de los momentos más exquisitos de la política farándula periodística. ¿Por qué digo esto? Porque en el Pentagate también hay un tipo que termina soltando todo. Si esto es muy padrino, en definitiva. Mm-hmm. Alguien termina delatando al resto y abre un montón de puertas que empiezan a destaparse la olla. Y por eso se sabe ya hace bastante rato de que hay gente, incluso en la nueva mayoría, que funcionaba así. El tema es que hay dos cosas. Por un lado, esta es cómo se financian muchos políticos que rinden una cosa y tú sabes que gastaron mucho más que eso. Tú sabes que gastaron mucho más de eso. O sea, que empieza a investigar si hay otras empresas que hicieron exactamente lo mismo que hizo Penta. Uh-huh. Y por otro lado, ¿quiénes son? Porque lo que la gente quiere saber es quién financia a quién. Claro. Para poder, sea legal o ilegalmente. Exacto, sí. Para poder saber cómo se mueven las leyes que se van pronunciando en el Congreso. Uh-huh. Si una ley se aprobó, ¿pero por qué? Ah, entonces uno empieza a sacar las cuentas de que, claro, venían las plata de tal parte y por eso los diputados fulano y sutano votaron por esa ley o se abstuvieron de votar por alguna ley que perjudicara a esa empresa. Entonces, claro, obviamente de que perjudica al mundo político, pero por otro lado, la gente común y corriente como nosotros queremos transparencia y estamos lográndolo frente a esa situación con esto. Uh-huh. Exacto. Sí, yo la verdad desconocía que estaba Undurraga, pero yo que le he seguido todo el historial y las denuncias que hicimos de venta del agua. No sé, sabemos que hay una fijación, hay una obsesión, un nareísmo. No, porque. Después... ¿Y este es un triunfo para ti? No. un nareísmo. Cuidado, solapado. Hay otro tema. Él está en el MOB, hay el cambio del código de agua ahora, que está muy raro. Está la situación escandalosa con Maipú con el agua nuevamente.

¿Y cómo va a saber usted que no es narcotráfico? Pues apura inmediatamente a decir, bueno, yo lo que puedo asegurar es que hay sectores que no es plata del narcotráfico. Disculpe, ¿cómo va a saber eso? ¿Cómo se va a asegurar de eso? No, porque eso lo ve el CERVEL. Mentira. Por dos cosas. De hecho, bueno, se perdió el programa ayer, pero revisamos finalmente el tema de la ley. Y de lo que dice el CERVEL respecto al ítem de aportes reservados. Primero, aclarar, el CERVEL no funciona como una contraloría. El CERVEL no funciona como un servicio de impuestos internos. El CERVEL no funciona como un órgano fiscalizador. Es más, con suerte funciona el CERVEL, como lo hemos visto en las últimas elecciones. El CERVEL se dedica a distribuir en términos de lo que tiene que ver con recursos para las campañas electorales. Claro. Y deja su función. Y que la persona que va a el aporte recumpla los requisitos, que es un formulario donde se establece a nombre de quién viene. Es una cosa bastante burocrática. No tiene cómo saber que esa plata que le estás haciendo entregada en ese momento, por ejemplo, pertenece al lavado de dinero, pertenece al narcotráfico, pertenece a una persona que iba pasando, se la robaron y llegaron al CERVEL. O trata de blanca. O lo que sea. No tiene ninguna posibilidad de saberlo porque no es su rol hacerlo, por un lado. Investigar de dónde viene la plata y caso de son limpias, no son limpias. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. No tiene gente como para hacerlo tampoco. El caso del cabro Carrera entregando a la Teletón, bueno, es exactamente lo mismo. Y yo después, más encima, como quedo con el comprobante, voy donde el candidato y le digo, ya, este papá te puso plata y más, te puedo pasar más. Entonces, esto de que el espíritu de la ley que dice que no se puede saber es mentira. De hecho, ya lo dejó demostrado George Jackson, de que sí se puede saber. Claro. O sea, es cosa de que uno quiera y lo sabe. Es más, puede hasta devolverla. Y el para terminar, lo que dice Bachelet y la pregunta, como queda, es bastante aclaratoria. Esto ocurre en diciembre. Y ya se estaba viendo el caso de Marta Isasi. La diferencia con el caso de Marta Isasi es que no afectaba prácticamente a nadie en términos políticos, porque Marta Isasi quedó como paria después de que se pelea con la Alianza. De hecho, es una parlamentaria independiente que iba con cupo de la UDI y que termina fuera de. Sí. Porque todos sabían, por ejemplo, que esta empresa pesquera había financiado más, pero hasta la rajaron. Para ponerlo en términos de explicación de ciencia política callejera, le hicieron un pequeño apia Guzmán. Aislarla y dice, bueno, usted anda de chora, asuma. Él la termina sacando a la palestra. Todos saben que fue financiada por pesqueras, pero no era la única persona a quien le entregaron las pesqueras dinero. También por al ladito. Que la asesoría, que la consulta, que tráigame al chofer, que esto va a reventar, a menos que haya un acuerdo político. No, y va a tener que haberlo, porque es la única forma que no reviente, porque si revienta, los perjudicados van a ser muchos y va a venir un quiebre muy... O sea, no sé, puede pasar cualquier cosa en este país después de una cosa así. Entonces, por lo tanto, van a tener que llegar a un acuerdo, van a tener que llegar a conversaciones, sacar una ley mármico o cualquier cosa de ese tipo para poder solucionar esta situación de ahora. Porque cuando tú decías del caso del cabro de los hijos del cabro Carrera, ahí fue mucho más abierto y fue mucho más transparente, digamos, esa entrega de plata, porque llegaron al escenario, entregaron la plata sin ningún problema, sin arrugarse siquiera. Que era, la recibió Mario Krosweger, la guardó ahí en el banco tranquilamente y aquí no ha pasado nada. Y después, era plata del narco. Bueno, todavía está la plata. Mira que, no se devolvió ni se entregó a la justicia, nada. Mira qué chistoso lo que tú dices. Porque precisamente hay una lista interesante que tiene que ver con la Teletón y que probablemente va a ser una de las Teletones más complejas de la historia de la Teletón. Usted preguntará por qué. A propósito también de una noticia que tiene que ver con una especie de memo que organismos internacionales entregaron en México. Nos vamos a ir un rato más a México. De que no aportaran a la Teletón. Que servía como para triangular. Que en definitiva no, ni siquiera terminaran ayudando a los que querían o decían ayudar. Carlos Dela, ¿no? fue presidente de la Fundación Teletón por casi 10 años. ¿Y quién fue el presidente anterior de la Fundación Teletón? A ver, ¿quién fue? Andrés Navarro, gran financista de gente como Ricardo Lagos. Ah, sí. Y otros políticos más, muy íntimo amigo de Sebastián Piñera. Fíjate que dos de los personajes, en términos empresariales, más vinculados al financiamiento de la política, fueron presidentes de la Fundación Teletón. Estaba hablando del año 2003, más o menos. Llama la atención. Por decirlo menos. ¿Ah? O sea, en cualquier momento vemos desfilar a Mario Kreuzberger junto con otros más. Claro. De hecho, yo lo planteé hace como dos, tres semanas, que ¿por qué no llamaban a don Francisco? Que no solamente era amigo íntimo de Carlos Delano, sino que tenían unos negocios juntos. Claro. Pero no se toca a don Francisco, pues la pelota no se mancha, pues no. La cabeza no se mancha. O sea, ya ahí... La pelota, claro. Pasaría a ser un autogol y no. Bueno. No, hay que... No me llama... La cosa siguiendo la lógica del... Bueno, si le extraña la cuestión, no se mancha la pelota. Ahora Bachelet financiando la FIFA, pues entonces mira... Aquí hay una cuestión muy rara eso. Hay una intuición por parte de la gente y otro día tiene certeza. Que esa rareza es cómo funciona esta vaina. Exacto. Así es la vaina, el business. El problema es que son todos los mismos, el mismo círculo, pues, viejo. Porque tú te vayas a los organizadores del Mundial, por ejemplo, y son los mismos tipos que están dando vuelta en todos lados, que están ahí con la, el desarrollo, que pero es que con hay vínculos con la UDI. Es mucho dinero, y donde es el hay asunto. Dinero están los mismos empresarios a nivel mundial. ¿Y Giorgito devolvió la plata ya o no? O sus lacayos a los cuales van moviendo dependiendo de lo que necesitan y dónde quieren meterse, pues. Entonces va, uno lo encuentra en la FIFA y lo puede encontrar en las grandes empresas, en las grandes, no sé, pues en todas estas... Todos los grupos económicos, económico, en todos lados. Económicos, ya sea del deporte, en ya los sea directorios, en todos todo lados. De todo. Uh-huh. Y siempre son los mismos que se benefician, no solo del mundo económico privado, sino que también del Estado. Sí. O sea... Perdónenme, pero Varela, que es un delincuente, pues viejo, él es el organizador. Oye, ¿qué te pasa con...? Es un organizador del Mundial de Sub-17. Pero me parece muy bien un aporte al país. Y el Estado le tiene que pasar plata a la FIFA. O sea, Bachelet... Pero si la FIFA hace apoyo humanitario no. En el mundo. No, pero si la FIFA es sin fines de lucro. No. ¿No? Me acabo de desayunar. La FIFA tiene más poder que el propio Estado. La FIFA, viejo. De hecho, es una empresa. Mira lo que pasó con el Mundial de Brasil. La FIFA, oye, vamos a la Federación de la FIFA y todo el cuento, tiene su propia legislación y todo el tema. La FIFA es una empresa. Es como que tú estuvieras hablando de, no sé, por cualquier Coca-Cola sea. La FIFA es una empresa. Y además de ser una empresa... No es que funcione como una empresa, es una empresa. Por eso, además de ser la empresa esa, tiene una... más que vinculación, tiene un peso sobre todos los estados. Sí, eso. O sea, eso. Si de repente viene y dice la FIFA ya, este país va a quedar sancionado porque, no sé, no nos quiso permitir el negocio que teníamos armado. Claro, porque íbamos a tener una propaganda o una publicidad tal y nos dijo que no, ya, fuera. Y se cierra, fuera. ¿Y cuánta plata pierde ese país? Son millones. Sí. Entonces, para evitar esa situación, hay que estar bien con la FIFA. No, y hay que estarlo mojando. ¿Por qué? Porque yo en el próximo, no sé, pues en 20 años más quiero ser el sede del Mundial. Pues ya, obviamente. Ah, de hecho, tan potente es que ustedes saben que, bueno, Harold Maynickel quiere postular para disputarle a Blatter. Y ya cagó su carrera. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ya lo están los primeros disparos, si es que se puede decir disparos, porque la verdad fueron varios cañonazos, no uno, varios, vinieron desde Chile. Hasta Iván Zamorano se le va a hablar. No. ¿Sí? Para que veamos cómo funciona. Todos saben cómo funciona el negocio y nadie es Gil. Blatter, ¿cuánto lleva ya? ¿14 años? Sí, ya, pero... Anda por ahí con Joao Belanche. Bueno, ya. De la misma escuela, po. Era papá. FIFA igual Joao Belanche. Es como el Imperio contraataca y salía el casco con el otro. Sí, pues. Harold McNichol iba este, y de hecho lo dijo públicamente. No iba a disputarle a Joseph Blatter. De hecho, sale diciendo, Zamorano dice, qué raro me parece que Harold McNichol quiera postularse a todo, porque él ni siquiera está en la NFP, en un organismo en el cual pudiera uno decir que va a representar a algo. Mira. Bueno, igual, en todo caso, Iván Zamorano va a ir a cualquier cuestión que esté para firme. Sí, en este momento. Por favor. No, todo lo que le sube. Claro. Por favor. Está metido en el caso Penta, ¿cierto? Ah, no sé. Ah, no. Oye, déjate de broma, porque hay una lista que está tirada para allá. ¿Quién puede saber ahora? De hecho, el tema de Penta y por qué es tan grande en términos de impacto mediático. Es porque Penta era bastante diversificado en términos. De hecho, es bastante gracioso, por ejemplo, ahí cuando entrevistaban a Ena Fombari y decía, ay, pero yo soy mujer. Ya. ¿Y y el tema de los rumores hacen daño más para una mujer. Ah, ¿verdad? Yo diría que porque eran puro hombre lo que están en Penta. El tema es que ella se escuda en eso. Le dice, bueno, obvio que conozco a Carlos de Élano y a Lavín. Así como conozco a un montón de gente. Ya, pero un montón de gente no te financia. La campaña. ¿No te pasa a ver, mijita, cuánto quiere? Tanto, tome. Entonces, acá se empieza a ver de que hay una especie de transversalidad. Y eso es lo que se tiene miedo. Si esto hubiera estado, ¿cómo se llama?, adscrito solamente a la UDI, no va a ser. ¿Por qué? Porque del otro lado van a responder. Si hay algo que funciona en la política, es el sentido de sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia. Puede atacarlo, puede morderlo, pero hasta ahí nomás no lo vaya a matar. ¿Por qué? Porque el otro sabe. ¿Qué funciona el tema del... A ver, la política de los consensos funcionó así. ¿Ah? Y siempre ha funcionado así en este país. El tema es que la gente no ve eso. Está acostumbrada de que lo que no salía en la tigre o lo que no salía en este no existía. Entonces, es como la pelea interna dentro de la alianza cuando, no sé, por el otro manda a secuestrar al cabro chico. Claro. El caso del quiotazo cuando sale el Piñera Gate. Entonces, claro, hay una cierta acostumbramiento a cómo deben funcionar las cosas, cómo deben parecer. Acá es un campo totalmente nuevo porque nadie sabe cómo funciona esto con estos factores que hay dando vuelta. Ya, está muy resbaloso el piso, entonces cualquiera puede caerse. Y cualquiera puede empezar a soltar. Cualquiera va a empezar a soltar cosas que no debería estar soltando. Pero es que muchos van a soltar por miedo. Bueno, antes de que Hugo Bravo sale ellos, por eso. Po. Claro, po. Entonces, ¿se pueden repetir más Hugo Bravo? Sí, puede ser, po. Obvio que sí. Mira, si alguien se está ahogando, lo primero que hace es agarrarse la primera persona que esté cerca para tratar de sobrevivir y se ahogan los dos. Si eso está más que seguro. En la política pasa lo mismo. Si hay uno que está ahí como mal, se va a agarrar de todo lo que pilla alrededor para salvarse y se hunden todos. Y ahí se va a ir viendo. Está interesante igual. Está simpático el asunto. Cuando uno lo mira desde acá, desde fuera. Y va viendo cómo va la situación. Bueno, yo creo que ahí vamos... Ahora está hablando Lizalde y está diciendo no, que esto tiene que continuar la investigación y todo lo demás. Yo insisto, se va a empezar, hay que seguir moviendo un poco la alfombra y vamos a encontrarnos nuevos nombres. Oye, qué buena la cuña ahí que tiraste, Estoño, cuando dice la periodista, la... Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez. Bueno, que Giorgio había dicho que él no iba a recibir un porte privado, y mira con qué nos encontramos. Claro. No, me gusta la parte de cómo sabe usted el narcotráfico. Sí. No lo sé. Pero bueno, el CERVEL no permitiría. Y, claro. Y alguien que conoce, pero perfectamente la ley. Sí. O sea, de hecho, se termina arreglando en su gobierno. Claro. Tremendo lo que está pasando. Así. Así no, es. Yo creo el tema. Varios deben estar un poquito nerviosos con todo lo que está pasando. Por decirlo menos. Pero yo creo que apretan un poquito más Hugo Bravo la va a tirar con no, pero yo creo que hay un límite ahí. Hay un límite ahí. Pero el problema es que grite otro. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Oye, ¿no será que la aparición del nombre de Undurraga sea una manera para decir, mira... Ustedes también están metidos en el cuento. Exacto, tenemos que llegar a acuerdo. Claro. Tenemos que llegar a acuerdo porque si ya apareció un Durraga. Sí. Uh-huh. ¿Quieres que aparezca en otro? No hay problema. Un Durraga que es un ministro en ejercicio. Y que es uno de los mejores evaluados y toda la cuestión. No sé, perdonen que yo sea mal pensado, pero bueno, en esta cosa... Si sabemos que eres mal pensado. Te conocemos hace un tiempo. ¡No! ¿Ya? ¿Ok? No. ¿Tú sabes que... No, pero calmado, pues. No, no, ver, no sé qué, qué, qué. Hay una sección ya planificada y prediseñada de bullying a Max, pero no es ahora. Ah, ah ya. ¿Cuándo va a ser esa? ¿Viene esa sección? Tipping una 20. No, sí, efectivamente viene. ¿Hoy día? Hay un montón de material que se ha recolectado. Nuestro reportero de la radio y gente que le encanta hacer eso ha recolectado material en la semana. Ah, mira tú. Por eso sabía lo de una nueva polola como Javiera y todo el tema. Eso hay pantallazo, hay un history story. Pero ese no es mi polola. Yo lo dije eso. Po. ¿Eso dijiste? No, eso. Ah, hay un pantallazo. Los tengo acá. Eso lo dijo el Pato Meri. Que no, lo dijiste tú. Y Pato Meri le preguntaste si te quería. No, sí, aquí está. Ah, bueno, vamos a verlo. No, está engañando. Mi amigo Pato Meri. Tratando de... Tu compadrito. De sacar mentira, ¿verdad? No, tratando de enlodar mi figura. Tú dices que estabas hablando sobre Úrsula Eger. No, de las Javieras. Yo también pensaba lo mismo. Y ahora sí, sí, claro. Bueno, después nos vamos a ir en esa sección que está muy sabrosa por lo demás. Oye, quiero mandarle un saludo a Ricardo Paredes de la CONE. Vámonos para otro. Esa otra sección. Está en el hospital ahora. Bullying por hepatitis, sin algo super. Sí, está con hepatitis, así que espero que... Vamos a hablar en un rato más. De hecho, nos vamos a ir a una breve pausa musical y nos vamos a ir de lleno a eso. Ayer hubo marcha, ayer salió la CONE a hablar. ¿No fue a la marcha, tengo entendido? ¿Quién? ¿La CONE? No, po. No. ¿Y la CONFE? Vamos a dejar el piso hecho. Cuando sale la CONE, cuando hay este problema con la intendencia, ¿se acuerdan los dirigentes estudiantiles? Y salen todos diciendo, cortamos relaciones a propósito de lo que está ocurriendo con el tema de la criminalización a los estudiantes. Esto después de Camilo Díaz, después de lo que está ocurriendo con algunos estudiantes que estaban siendo cargados, tipos de montaje, y episodios de represión. Ok. Y salen los estudiantes, a lo que se suma también los de la CONE. Pero después sale diciendo, no, o sea, aquí yo estábamos ahí, y como estábamos ahí, nosotros no quisimos dejar a los cabros como solos, pero nosotros no nos restamos de ninguna instancia. Entonces, ese pasó a ser el caballito de batalla de la CONE. Nosotros no restamos de ninguna instancia. Salvo esta, cuando salen a la calle a marchar y le hacen la bolita a nuestro gobierno. Pero nosotros no restamos de ninguna instancia. ¿Ah? Y somos súper coherentes. Bueno, a veces también. Vamos a estar revisando aquello que tiene que ver con la lista política, porque precisamente los sectores que lo fueron son los sectores que se saben que están dentro del oficialismo, como obvio, lo que está ocurriendo. Vamos a revisar lo que fue la marcha ayer, que estuvimos ayer también retransmitiendo, la estuvimos con contacto en vivo de las marchas y desde la marcha, y de lo que estaba ocurriendo en otros lados también, porque hubo movilización en el resto de regiones. Los episodios de represión también que hubieron. Y nos vamos a ir con otro caso. Les quiero dejar una cápsula. Ayúdeme usted, compadre. Ya, Dice el titular que está hoy día consignado en BioBio. Carol Cariola y la Arce. Ah. No estoy negando que exista lucro, pero pido que se demuestre. Oye. Si la cago, me avisan. Buena frase. Oye, notable. Extraordinaria la política. Atraparse. Oye, bueno, no digo que no hay. Pero demuéstrenlo. Hay que demostrarlo, pues. Ya, pues. Para demostrarlo tienen que investigarse. ¿Y por qué la votó a favor o en contra de la comisión investigadora? En contra, ella. Ella en contra. Ni siquiera. Nos vamos a ir a una pausa musical. Yo pensé poner. Y se divierte. Ah, ¿usted quiere que pongan ese tipo de cosas? Sí. No. Vamos a ver. Oye, hackearon la página. ¿Qué hackearon a quién? A Lucho Jara. Por Dios. ¿Cómo van a hackear a Lucho Jara? A ver. Voy a mostrar. Si pueden entrar porque están vacilando ya esto en Dintopi, pobre. Mira la foto. No, a ver, disculpa. ¿Qué estoy viendo? En el timeline de Lucho Jara. Ah, pero ese no existe el... No, sí, ahí está. Pero yo no sabía que tenía Twitter Lucho Jara. Sí, tiene, y lo están molestando. Ándale. Ah, muestro... Mira, mira, mira, Luchito, ¿eh? Qué ordinario. Son unos ordinarios. Hoy nos vamos a ir con también el con lo que está ocurriendo en México y todo. Oye, lo demás. Indignante esa situación. Encontraron cuatro fosas más, uh-huh. Pero hay una teoría que está planteando algunos. Que no se ha confirmado, por no. Eso el otro día te. Sí, no, no, no, pero espérame. Que es muy distinta a lo que dije yo el otro día. Que está confirmado los estudiantes. No, no. Que están diciendo que las fosas son para desviar la atención porque la situación fue más grave con los estudiantes. Sí, sí, sí. El tema de la información. En la medida que la el Estado Enrique Peña Nieto y los medios de comunicación sean serios, entreguen información, pues a esta altura ya debería saberse algo. De hecho, lo que pasa es que saben un par de cosas, pero las familias están pidiendo investigaciones paralelas, particulares, autónomas, independientes del tema, porque la confianza porque no está afuera al tema del gobierno. Nos vamos a ir, de hecho, con alguna entrevista, con algunos audios desde los reportes que nos han llegado desde México. Agradecemos a la gente de Guerrero, con quien hemos estado también trabajando para poder precisamente depurar la información, porque... la otra arista, como ya lo dijimos durante esta semana, dentro de lo que está pasando en México, tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, si usted cree que los medios de comunicación son una mierda acá en Chile, en México ya llegó a niveles bizarros. Sí. A niveles ya de una asquerosidad tremenda. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Ismael Serrano, y esto se llama La Llamada, que es el último tema de su último disco, que se llama homónimamente La Llamada. Está... rodado, como ya lo dijimos en su momento, en una fábrica autogestionada y propia de los Facimpates, de la fábrica Sin Patrones en Argentina. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos con muchas, muchas cosas. Vemos Arsis, México, Lucho Jara y... Oye, ojalá está, que no. Está bien. No, es muy penca, no me gusta Lucho Jara. Nos vamos. Con Ismael Serrano empieza a sonar La Llamada en el matinal de Radio Villa Francia. De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te pide sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a aquel querub que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. La llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. La tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena,

para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso al matinal de Radio Villa Francia. Ahí estuvimos con la pausa musical. Descartamos los temas que nos están pidiendo, no por ser mala onda, pero Lucho Jara acá no se toca. Golpe de suerte. espero despierto. Esta canción tiene otra connotación hoy. seguimos. ¿Viste? Qué bueno, Alfonso no tiene Twitter. Menos mal, Alfonso, te habrían hackeado la cuenta de Twitter con una alemana. Increíble. Deutschland y todo lo demás. O quizás... ¿Cómo? Por eso no tengo Twitter. ¿Con qué no íbamos de vuelta? Con el tema de la marcha, por un lado, uh-huh. Y con el tema de la Arcis. ¿Alguien quiere empezar? Adelante, partan. Max, de que está atorado anoche. No, bueno, yo tengo unos alumnos, exalumnos del colegio y que están en la Arcis, me comentaban ayer, están en la toma, están participando, que ha pasado casi desapercibida, que en este momento está tomada la universidad. Bueno, hay un video que está circulando, no sé si tú lo tienes por ahí. Lo vi. Que donde la... El audio no es muy bueno, pero sale un... Está traducido, puedo subir a la exacto. Red. Exacto, entonces ahí la misma rectora... Elisa Neumann, exactamente, esbozó que efectivamente el... Responsable. Los responsables directos de la crisis de la universidad es el ICAL y el Partido Comunista. Casi me dio un síncope, pero yo también cuando me enteré. ¿Cómo? Casi me dio un síncope cuando me enteré. Que hoy, parte de la frase que dice ella cuando está hablando... Y resulta que, bueno, se confirma también el envío de 13 millones de dólares, que no deja de ser, ¿eh? 13 millones de dólares del banco... Está todavía en breve, que es la cifra que dice precisamente Mónica González. Exacto. Directora de CIPER Ahora, Chile. Pero Margota confirmó que llegaron... Nueve. Es que no es menor ese dato porque dicen... ¿Salió o no salió de Venezuela esos 4 millones restantes? Sí. ¿Fueron o no llegaron a la universidad? Porque lo que hasta aquí dice es que no llegaron, según Mónica González, esos salieron de Venezuela. Sí. Entonces, pero no llegaron a la universidad. La pregunta es... ¿Dónde se perdieron? Exactamente. Ahora, yo creo, sinceramente, perdónenme y lo voy a decir con toda propiedad, yo creo que esos 4 millones de dólares se fueron a financiar campañas políticas. No hay otra explicación. Se molestará la gente de la sinceridad, pero aquí yo creo que hay que empezar a decir las cosas como son. A lo mejor hay alguien que le molesta, pero aquí efectivamente financiar campañas políticas requiere de mucho dinero. Acabamos de ver estos aportes reservados, sobre todo para los senadores. Pero el problema de fondo es que haber sostenido un discurso antilucro cuando tu partido político se enriqueció a costa de los sueños de miles de estudiantes, me parece realmente impresentable el silencio también de aquella persona. Y espero que esto realmente se logre esclarecer, porque hay personas que lo están pasando mal en estos momentos. Mm. Que aspiran a tener un título. El problema es que además las personas que tienen ese título se desvaloriza. A mí me ocurrió con los muchachos de la Universidad del Mar. Claro, yo hice clases a los estudiantes, yo los estimo, luché también por ellos. Yo fui expulsado de la universidad en el 2006 por ponerme al lado de los estudiantes defendiendo el enriquecimiento que estaban teniendo las autoridades a costa del sueño de miles de estudiantes. Por tanto, estas cosas yo las digo con propiedad y no tengo ningún empacho en mencionar de que lamentablemente hay personas que han mantenido un doble discurso, que se han enriquecido, que han llegado a espacios de poder, se han instalado en la vieja política y hoy se hacen el loco como que aquí no ha pasado nada. Y la situación que está ocurriendo en la Universidad de Arci realmente es compleja. Hay mucha plata de por medio y espero que efectivamente, porque además también hay una doble lectura, algunos dicen que esto también se está haciendo para que opere la figura del contralor y del interventor y que la Universidad de Arci pase a manos del Estado, lo que yo creo que no va a ocurrir. No va a pasar en el fondo, pero lamentablemente hay muchachos que sienten una pena tremenda con lo que ocurrió con la Universidad. Ya, y si eso no pasa, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se cierra? ¿Se acaba? ¿Muere? Bueno, ahora se supone que recibió los aportes de la acreditación. Yo no sé por cuánto tiempo estará acreditada la universidad, no sé si el Toño tiene la información ahí al instante. Pero hay profesores que no la están cancelando, los funcionarios también están en una situación muy crítica y yo creo que podríamos vivir un segundo episodio como la Universidad del Mar. Yo creo que va camino hacia allá. Porque el daño ya está hecho. Era una universidad solvente, que de la noche a la mañana se llevaron los dineros, sin siquiera ponerse del lado de los estudiantes. O sea, con una frialdad absoluta. En el fondo, no creían en el proyecto. En el proyecto que había detrás de esa universidad. $4 millones. ¿Cuánta plata es en pesos chilenos? O más sea, son 2.400 millones de pesos. ¿Puede ser? Son 600 millones de pesos. $1 millón son más o menos 600 millones de pesos. 6 por 4, 24. 240 mil millones de pesos. Eso es. Una cosa así. Más o menos. Ahí, sí. O 2.400 millones de pesos, no sé. Hay que hacer el cálculo con cuántos ceros tiene. Si alguien tiene la calculadora para que hagan el... Bueno, son 600... $1 millón son 600 millones de pesos. Sí, pues, 2.400 millones de pesos. 2.400 millones de pesos. O sea, no es como para decir, a alguien se le perdieron cuando venía para acá, se le cayeron... Tampoco para pensar de que alguien se lo guardó en el bolsillo y se lo llevó para la casa. No. Que es mucha plata. Es mucha plata. No es como para pensar de que calcularon mal y les dijeron que le dan tanto y le dieron menos. Le dieron menos en el vuelto. No. No. No. 2.400 sí, millones de pesos. Es mucha plata. Claro. Es mucha plata. Como cuando aparecen los premios de los sorteos y dicen cuántas cosas podría usted comprar con esta cantidad de plata, tantos automóviles de último modelo y no sé cuántas casas, mansiones y viajes por Europa, más o menos eso, ¿ah? ¿Eh? Claro, sí. y después de las declaraciones, mi querido Alfonso, de Carol Cariola, que yo, en vez de solucionar el tema, perjudica más. Ya está circulando a través de las redes sociales. Ella menciona, no estoy negando que exista lucro, pero pido que se demuestre. Que se demuestre que no hay lucro. Claro. O sea, ella en el fondo está reafirmando la gran discusión. O sea, ¿cuál es el asesor de la chica? Ahí demostró que, lamentablemente, su inexperiencia política le pasó la cuenta. Hay veces que hay mejor quedarse callado. Exactamente. Claro que sí. Nadie le está pidiendo que dé su opinión. Faltó porque no es lo mismo que si te llevan a un programa. ¿Ah? A mí nunca me han invitado a programas. Sí. No, pero yo te digo. Y te vayan a hacer preguntas y en la cual tú no tengas otra alternativa que responder. Bueno. Si la cago me avisan. Pero, claro, pero también uno tiene que estar sabiendo de que a qué programa va a ir y... ¿Cuáles son más o menos las preguntas que se pueden hacer según la situación que está viviendo el país en ese momento? O tu partido, mejor dicho. Sí. Entonces era mejor que se hubiese quedado calladita, se hubiese pasado piola. Es que esto ocurre dentro de la comisión, precisamente, en la Cámara de Diputados. Entonces es difícil quedarse calladito ahí a lo que está ocurriendo todo. Voy a precisar lo que dice Carol Cariola. A la Biobío, ¿cierto? No, vuelvo a insistir. Esto ocurre en esta instancia en el Congreso. No, pero la cita está en la Biobío. Sí. Sí. Es que se está hablando de la empresa ligada a este. Según Cariola, el ARCIS tiene 4 empresas relacionadas y está acreditado. Eso no necesariamente, cito, implica como consecuencia que exista lucro. Dijo la congresista. El lucro es cuando hay retiro de dinero. Este el mismo problema del otro, sabemos perfectamente de que sí hubo retiro de dinero a través de ICAL. Pero, bueno, el tema está en veremos. Y dice, bueno, además declaró que su partido haya tenido relación con dichas entidades. Está muy mal redactado acá, por eso el silencio. Ahora la cita textual. Yo no estoy negando que exista lucro. Lo que estoy diciendo es que se demuestre, agregó. Y ahí después hay una entrevista con la Radio Bio Bio. Pues esto está todo en el marco de la investigación que se está llevando a cabo. Tema. Bueno, Marcos Canavi dice, bueno, ¿cuándo ha existido un político coherente? Lo han habido. Y el tema es que la demás, y perdona para ponerle más pelito al café, porque una cosa es decir, ya, ok, no estoy negando que haya lucro, pero investiguemos ese tema. Y tú lo mencionaste. Ella se negó a que se creara la comisión. Claro. Entonces, hay una contradicción. Es una tremenda contradicción, pues, amigo. Claro, es una tremenda contradicción. Entonces, yo la verdad las cosas que me parece que su explicación agrava la falta de todo lo que está pasando con la universidad. Y sigue profundizando la crisis en la que ella se encuentra. Entonces es lamentable, veremos cuáles van a ser las reacciones de esta... Capaz que diga me sacaron de contexto, que es como lo clásico al respecto. Pero bueno, lamentablemente la situación del ARCIS empeora más. Ustedes mismos también, a través de la página de la radio, colocaron esta noticia de la persecución y expulsión de dirigentes. Despido. Despido. Bueno, cambia un poquito el punto de vista de la ley. No, es importante esa persecución, porque por ejemplo al estudiante se le expulsa. Estos fueron despedidos y arbitrariamente pasando a llevar un montón de leyes y de relaciones contractuales que hay. Que dicho sea de paso, ahora están diciendo, estaba conversando ayer con gente de la noche, que lo habrían reintegrado. Al nivel de cómo están las cosas en ARCIS, así de cuestión. No lo he confirmado con los periodistas porque esto me enteré bastante entrada la noche, madrugada diría yo, pero está eso dando vuelta. Mira, mira tú. Cierto. Bueno, el asunto es que yo creo que ella comete graves errores, porque queda la sensación de que efectivamente aquí la Universidad ARCIS no está atrapado. Además, la explicación que dio Mónica González, ¿cierto? La de Zipper. Sí. Era que, y aquí yo quiero detenerme un poquito, cuando ella relata cómo operan estas sociedades, recordamos la Inmobiliaria Libertad, que yo hace mucho rato sabía eso, pero no habíamos dicho nada, para financiar a la Universidad ARCIS, hace una clarificación muy interesante y que a veces no reparamos en eso, en el sentido de que el modelo de enriquecimiento a través de la educación operó tanto en la ARCIS como en la Universidad del Desarrollo. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. El asunto es el siguiente, que en el modelo de la Universidad ARCIS, tratando de emular esa misma industria, por llamarlo así, no es lo mejor, pero emulando el proyecto de enriquecimiento, fue muy burdo. Tal vez porque los padres del proyecto neoliberal no son precisamente el PC, sino que proviene de la derecha económica, ¿cierto? De los Chicago Boys. Por tanto, los padres fundadores del proyecto lo conocen a cabalidad. Y por tanto, lo perfeccionaron de tal manera que la Universidad del Desarrollo lucra, estamos de acuerdo, lucra con un tipo de estudiante, está dirigido a un tipo de estudiante, pero ya saben hacerlo, por así llamarlo. ¿Qué es lo que hace la ARCIS? Trata de copiar el mismo modelo, Pero en otro aspecto. Pero en otro aspecto, porque ellos no son parte del desarrollo del proyecto neoliberal en Chile. Discrepo. En otro, tú dices que hacen lo mismo, pero donde lo hacen en otro ambiente. Exacto. Tratan de copiar un modelo que ellos no conocen. Que no conocen. De no hecho, saben discrepo cómo. Absolutamente con eso. Aparte, porque conozco profundidad el tema de libertad de seda y cómo funcionaba la maquinaria. Estamos hablando de empresarios que son multimillonarios. Estamos hablando de Max Marambio. No me están hablando de un grupo de pioneritos del socialismo cubano que arman un cuento y no saben hacer el negocio y se les va a las pailas. Estamos hablando de empresarios. Que en un momento entra a la universidad, ahí es donde se arma Libertad S.A., ahí es donde se desplaza a la Corporación Salvador, que estaba compuesta por académicos, y toma el control de la universidad en base a la liquidez que traía, porque habían crisis, habían deuda, y entra a ICAL de igual a igual con Max Marambio y hacen esta sociedad, en donde, insisto, vuelven, desplazan a la Fundación Salvador, así se llamaba, y desplazan a los viejos coordinadores, controladores, así decirlo, de la universidad, del proyecto original y todo. Y se autoarriendan a propósito de la inmobiliaria, y desde la inmobiliaria se hacen todas las operaciones que son de carácter empresarial. Se pagan, se ven el tema de las cuentas, se retiran. Eso está considerado, por ejemplo, en el reportaje de CIPER. Y una cosa que se sabe, yo hablar de la toma del 2006 que conozco, persona. Y de hecho este ya era tema y se discutía y había antecedentes respecto al mismo. Y de hecho una de las preguntas durante esa toma que ocurrió en la universidad, que estaba en discusión precisamente esto, era ¿por qué se ocupa esto? Que el tema de la inmobiliaria. De hecho, antes que estallara, de hecho ya lo conversábamos acá, el tema de la inmobiliaria Libertad S.A. Porque acá lo que se quiere, o la tesis que estás tirando tú, Max, es que como era gente de izquierda no se hace el negocio. Estamos hablando de Max Marambio. Sí, que, pero... estamos hablando estoy de acuerdo, pero Max Marambio tiene un modelo de negocio que con lo instaló, Cuba, lo pero instaló. Que no es el mismo modelo de negocio de un proyecto neoliberal. Es distinto, a ver, disculpa, ¿cómo crees que funcionan los negocios en Cuba? ¿Funcionan de manera distinta? No, estoy de acuerdo, pero una cosa es que sea un sistema capitalista y otro que sea un proyecto neoliberal. Ah, el que es distinto es en el sentido de que el modelo imperante en Chile fue creado por un circuito reducido de personajes que sabe cómo funciona, que sabe cómo hacer proyectos, que se enriqueció y que además lo que hizo la Concertación fue seguir ese mismo proyecto y decir, ah, compadrito, aquí está la nuestra. Pero de manera muy burda. ¿Y qué es lo que hace el PC? Dice, oye, pero si está el chancho tirado, hagamos lo mismo. Sí, pero no cachamos mucho. Bueno, pero en el camino se arregla la carga. Esto es Chile, eso es así Chile. Pero mira, en el proyecto de la U del Mar también había gente de izquierda. Sí, o sea, no tanto, pero también había gente de izquierda. Sí, vinculado a partidos claro, de la Concertación. Dicen de izquierda. Bueno, pero sí, para utilizando de la clase política el mapeo que sí, hay. Sí, solamente claro. un argumento que no metodológico y explicativo. Sí. Y había gente vinculada a la Concertación. Ministro actual de Justicia, por ejemplo, el caso de José Antonio Gómez, otro más. De hecho, a ver, el caso, ojo, el caso de la Universidad del Mar es distinto. Es muy distinto al del Arce. Todos dicen es lo mismo. Es lo mismo porque funcionaba exactamente igual. Pero es muy distinto. Sí, lo que pasa es que... Porque la Universidad del Mar termina cayendo por comprar la acreditación. Sí. Y esa es la investigación que hay. Y ahí pues, se empiezan a ver un montón de chanchullo cómo funcionaba esta verdadera financiera que era la Universidad del Mar. Pues eso es lo que era. Era una financiera. En el caso del Arce, lo que se está viendo es el modelo que ocupaba para subsistir. Cuando entra Max Marambio, porque esto es súper importante, no vamos a hablar acá de todo el detalle de la vida de Max Marambio para explicarles cómo hacía con Tony de la Guarda negocio cuando estaba en Cuba y no sé, pues Andrés Pascal vendía sus ventiladores, ¿cachai? Hay un modelo de negocio que es exactamente el mismo. Negocios son negocios. Eso se dice en Cuba, se dice en China, se dice en Nueva York y se dice en cualquier parte. ¿Por qué? Exacto, sí, porque sí. El principio es el mismo. ¿Para qué decir que el neoliberalismo nunca funcionó? Y de hecho ni los que lo pudieron implementar en Chile les funcionó. Pero en Chile existe la economía social de mercado. Por la Universidad de Arce han pasado ex ministro de Educación, como el caso Jorge Arrate, que hoy día parece como una persona como de izquierda y fue uno de los impulsores de la reforma educacional nefasta que tenemos. Fue la cabeza del PS en el momento donde se ve este movimiento de renovación dentro del Partido Socialista, o, para decirlo de manera más sencilla, del socialismo renovado. Él era el presidente del Partido Socialista en ese tiempo. El tema acá es que se ocupa un modelo exactamente igual que el otro, pero ojo, que se estaba criticando. Ese es el tema. Por eso es un tema político. No es gente jugando a cosas que no sabe hacer, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Máximo Arambio sabe perfectamente lo que hacía, y la gente de ICAL, porque es ICAL el que estaba dentro de... No era el Partido Comunista de Chile S.A., no, ni limitada, era ICAL. El Instituto Alejandro Lipchu, que pertenece al Partido Comunista, y todos lo saben. Sí. Ahora, ¿cuál es lo complicado de acá? Es que hay un diputado en ejercicio que era el agente de ICAL dentro de este entablado, que es el caso de Daniel Núñez. Está calladito. O sea, ni tanto. Me salió hablando el otro día. Y ahí es donde empiezan a ver estos errores no forzados, como se dice en el tenis. El caso de Carlos Cariola. Salió hablando, por ejemplo, el caso Penta, de que aquí se estaba aprovechando la UDI de la situación del Arce, etcétera, etcétera. El tema del Arce era, para ponerlo en términos simples, muy sencillo: había una inmobiliaria, esta inmobiliaria se tomaba las decisiones, autoarrendaba el espacio y, por tanto, generaba ingresos a raíz de eso. La universidad necesitaba tanto, no sé, pues, para poner un ejemplo, paga 100 millones para cerrarlo en redondito, 100 millones de arriendo, se lo autoarrienda, ¿cachai? Y eso arriendo después se repartían las platas. De hecho, ahí se va un montón de gente, la gente de la Fundación Salvador, porque precisamente no solamente rompen el principio del proyecto del Arce, estaban haciendo precisamente la hueá que se critica y que se enseñaba en las salas de clase. El momento que en 2011 se hacían declaraciones respecto al tema del lucro y todo el cuento, decían, no puede ser care raja si acá exactamente hacen lo mismo. Otra cosa que hay que dejar muy en claro: una cosa es el proyecto de pensamiento crítico de la universidad y Arce, y otro que la Arce funcionara como el hogar de Cristo, que cosa que no es cierta. De hecho, se habla así como, oye, mira, y dejan a los pobres, gente abandonada. Están dejando gente que pagaba una matrícula, que no era necesariamente muy barata, ¿ah?, que pagaba por estar en esa universidad, y la terminan, en definitiva, defraudando, no dándole lo que corresponde, y termina lo más seguro. De hecho, todos dicen que la universidad ya no tiene vuelta atrás. Se esperan esta semana para saber si va a tener la acreditación. Está en proceso. Sí, sí. Todo indica que no. No debería acreditar. Ahora, todo indica que no. Y ya yo, por eso está esta discusión de que sea una universidad de carácter público. ¿Qué quiere decir? Que está esta figura que dice carácter público. Las universidades privadas pueden ser de carácter público y con eso pueden optar a proyecto y pueden optar a financiamiento de parte del Estado, sin dejar de ser privadas. Por eso se habla de carácter público, no se está diciendo que sea estatal. Ojo con eso, porque se ha confundido también en aquello. Y lo que sale diciendo Lisa Neumann, actual rectora de la universidad en Huérfano, que es una de las sedes y todo el tema, que graban en el momento que estaba hablando con gente, dice, bueno, cuando ocurre esto, bueno, los responsables de esto, bueno, fue el PC o el ICAL, llámelo usted como quiera, a tal cual lo dice. Y cuando yo me entero de cuánto era la plata y todo el tema, me dio un 5, estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Para nosotros, así como la gente pobre, es muchísima plata. Es como textual lo que dice, está el video ahí. De hecho, lo voy a subir en un par de minutos para terminar el tema de la locución. Entonces, acá se hizo algo a sabienda, aquí se hizo algo conociendo perfectamente cómo funcionaba todo. No vuelvo a insistir, esto no es un grupo de izquierda, y por ser de izquierda no sabían cómo se hacía. Porque eso es de una ingenuidad enorme. Te puedo conceder de que eran menos prolijos, pero hasta por ahí. Porque acá funcionaba como una empresa, de hecho ya habían rendiciones, y funcionaba como una empresa de directorio. De hecho, las acusaciones que hay de parte de la gente de la Fundación Salvador es que esto funcionaba igual que el directorio de Endesa, el directorio este. Estoy hablando de reclamos que vienen del año 2005, 2006, 2007. Y lo que termina ocurriendo, y eso es lo que termina condenando en definitiva políticamente al Partido Comunista, es que en un momento descapitalizan. no de una forma buena como uno que quisiera combatir el capitalismo, sino que descapitalizan, le quitan el dinero a la universidad, se retiran. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, hay varias, de hecho lo hemos conversado acá, una decisión política, obviamente, que tiene que ver con ingresar a un gobierno que seguro ellos sabían que iba a ganar en las elecciones, en el caso de Bachelet, primera, segunda vuelta, pero iban a ganar. Por tanto, era un poco complejo. El tema, porque el caballo de batalla era el tema de la reforma educacional. Eso por un lado. Sí. Obviamente, todos sabían, yo creo que gente pensó que para no vincular al partido de algo que iba a estallar, porque se iba a ver el lucro en todas las universidades, y el lucro implica el tema del mecanismo, cómo se lucra, dijeron, bueno, el PC no tiene nada que ver. O sea, esta sería la gran diferencia con la Universidad del Desarrollo. Que todavía hay gente ahí vinculada, todavía directamente. Todavía vinculada y por lo tanto siguen los dineros ahí. Nadie se ha ido con las plata para la casa. Exactamente. Pero eso es una ingenuidad enorme. Porque, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo ya, todos saben que lucra. Lo dijo Joaquín Lavín en un programa de televisión y todo el tema. No, yo saqué la retribución correspondiente. Es exactamente lo que están diciendo los otros. Claro. El argumento de Joaquín Lavín es exactamente igual que el que dijo Autoridad Cacero en el año 2011. El tema es que dicen, bueno, lo que pasa es que eres militante del partido, pero no está el partido propiamente tal ahí. A menos que tú digas que hay un espacio que se llama UDI o se llama RN, pero en este caso es la Universidad del Desarrollo. UDI limitada, que tiene participación activa dentro del directorio de la Universidad del Desarrollo. Lo mismo pasa con el tema del PC. Todos saben que está el PC, pero el PC no está como partido comunista limitado, o SA. Está como ICAL, porque el ICAL tiene giro. Eso es importante. El ICAL tiene un giro, por decirlo en términos comerciales. De hecho, tiene una de estas donde vende cosas como dato o como influencia. El casino dentro de la universidad funcionaba con ese sistema. Había un tipo ligado al Partido Comunista que era de apellido Trabuco. Y siempre se ganaba la licitación del casino. Siempre. Nadie podía competir con él. Había me acuerdo, un viejito del kiosco. Y él tenía, y ponía los precios. El filete era un monopolio. Sí. Y después cambia un poco la concesión, pero también tenía que ver con este tema de lo político. Todos sabían que se ganaba. El tema de la licitación, así. Por eso el discurso, si ustedes lo toman, de los últimos meses, bueno, dos meses por así, ahora el caso de, lo habíamos dicho la semana pasada, Guillermo Tellier ya estaba diciendo, bueno, el partido como tal no está. Puede que haya una persona del partido. El caso de lo que dice Carlos Cariola es un poco va en ese sentido. No estoy negando que existió el lucro. Estoy pidiendo que lo comprueben y que se individualice a quiénes. Claro. Como si fuera una cosa de responsabilidad cuando todos saben que había una decisión de carácter político. La diferencia con esto es que acá lo que se está cuestionando, ojo con esto, lo que está cuestionando al PC es un discurso. Porque nadie está pidiendo la hoguera para Max Marambio porque se asume que Max Marambio es un empresario y es un lobo en términos empresariales. ¿Cachai? Y que toca, que está casado con la familia Cueto y tiene participación en algunas direcciones de la familia Cueto. Obviamente. Pero él tiene sus propios negocios, ojo. Él no hace necesariamente su fortuna porque se casó con Esperanza Cueto. No, claro. Si él llega con plata. Ni pasea en helicóptero por el centro de Santiago porque sí. Y financió campaña política. Y porque el suegro le regaló el helicóptero. Y que financió campaña política también. De hecho, en el libro del hijo de Tony de la Guarda, que los recomiendo, dicho sea de paso, ¿qué es Tony La Guarda? Tony La Guarda termina siendo fusilado, condenado a pena de muerte por distintos crímenes con el tema de la droga en Cuba. De un viejo, por así decirlo, mito urbano negro dentro del mundo de la revolucionario latinoamericano, en el cual supuestamente, esta es la historia negra, una leyenda, Fidel habría dado $50,000 a un grupo de personas, entre ellas estaba Max Marambio, y dijo, multiplíquenlo, así como Jesús. Y cada uno se dedicó a distintas cosas. En el caso de Tony La Guardia, estaba vinculado a drogas, estaba vinculado a secuestros, intentado todo el tema, para multiplicar, y cada uno hizo sus propias empresas. El caso de Max Marambio, se dice, hay otras historias negras, pero básicamente se dedicó a invertir y a armar una empresa y teniendo ventaja. Max Marambio lo ocupaban cuando se hacían negocios, por ejemplo, particularmente con canadienses. De hecho, hay mucha inversión canadiense en Cuba. Mucha. Estoy hablando de minera, el caso de níquel y todo el tema. Yo conozco gente de ahí. Uno de los que manejaba, por así decirlo, las relaciones era Max Marambio. Tú hablabas con Max Marambio y tenías una entrada en términos del negocio, decir, ¿sabes que no queremos explotar esto y podemos dejar divisas rompiendo porque nos vale madre el bloqueo de Estados Unidos? Pero funciona al mismo nivel que lo hacen en distintos países. Sí. Lo hacen en Chile, van a conversar con alguien y te vamos a ayudar desde acá. Entonces lo que está en cuestionamiento contra el Partido Comunista tiene que ver con un discurso y es un cuestionamiento de carácter político. Contradicciones. ¿Por qué? Porque no arriesgan pena de cárcel. De hecho, recién se está discutiendo con bastante polémica el tema de que el lucro se penalice. De hecho, hoy día sale la portada del Mercurio diciendo que varios senadores no están de acuerdo con que se penalice con cárcel el tema del lucro. Qué raro. ¿Sabes? Porque no quiere ir preso. No, pues claro. O sea, ni weón. Porque, digamos, las cosas como son. Tú no vas a hacer una ley que te va a perjudicar a ti. No, jamás. Obvio. Obvio, estamos claros de que va a haber oposición a ese planteamiento porque, como sabemos, que están involucrados. Y hay personajes en el Parlamento que están en esa línea, bueno... no van a permitir, yo creo que claro, de a poquito se va a ir limpiando esto. No, y además no importa en este momento si tú dices si lucra o no lucra, porque total no te pasa nada. Po. O sea, en términos estrictos no pasa nada. Po. No, po. Hoy por hoy, en términos penales, si tú lucras, es feo. Claro, qué más feo eso que hiciste. No, y acá claro. Dicen, no, es que lo que pasa es que el lucro está prohibido y todo el tema. 3 días sin potri. Bueno, ¿y cuál es el castigo punitivo para eso? ¿Cuál es el castigo penal para haber roto una cosa que está prohibida? No hay, pues. Así de simple, pues no hay. Solamente la sanción moral, diríamos. Y en este caso es lo que más le complica en términos políticos. Obviamente esto se movía a niveles de dirección del partido. Entonces no estaba metido así como, ay, tú eres militante, eres responsable del arce. Me parece bastante pelotudo ese tipo de cosas que se ha generado toda una cosa de roce y pelea y todo el tema. Bueno, porque algunos salen a defender cosas que son bastante indefendibles por lo demás. Una cosa es la lealtad a un partido y la otra cosa es, dice llanamente, discúlpenme, estamos en un horario ya de gente adulta, ya están todos despiertos y conscientes con varios cafés, pero es de ahueonado. Por una razón sumamente sencilla, tú le podés decir si, bueno, el problema, y yo creo que lo que hoy día está pasando, por eso la arista de Penta, vuelvo a insistir, hay un escenario distinto. Probablemente tú dabas esa explicación, bueno, hace 5 años atrás y no pasaba absolutamente nada. No, claro. Hoy día te haces cargo de este. Por ejemplo, nosotros estuvimos buscando harto rato el audio del debate presidencial donde sale, porque obviamente estaba. El tema es dónde. Bueno, escuchamos el audio, Pugón, donde sale diciendo yo, lo único que puede ser es que nadie me financia y esto no ha llegado plata en narcotráfico. Periodista, a lo mismo que Felipe K. esta semana. Bueno, ¿y cómo sabe usted que no hay narcotráfico, esos son aportes reservados? Ah, que el CERVEL se hace cargo de eso. No, po. De hecho, en ninguna parte dice no se puede recibir plata del narcotráfico, no se puede recibir plata del lavado de dinero. Claro, es que no, tampoco se podría saber. Como son reservados difícilmente, pero podría darse el caso, efectivamente. Claro, y además, si el CERVEL no sé, eso tendrían que aclararse. Si el CERVEL hace toda una investigación de dónde vienen las plata que está donando fulano o sutano. Bueno, aquí la arista política lo que deja. La intervención, yo no sé si la vieron, de Mónica González en la comisión. Lo que queda entrevero, lo que queda en medio de lo que plantea Mónica González, donde hay una disputa, y la comentamos nosotros en profundidad ayer, entre Carol Cariola, de hecho de aquí sale todo, Carol Cariola y Mónica González se agarran. Sí. En la comisión, porque Carol Cariola dice que eso no estaba ni acreditado, ni que era muy poco serio y los rumores, y Mónica González, el ego periodista, le dijo, a ver, párale. Pero le responde de una manera bastante sencilla, que hoy día mucha gente que tenía pero casi en un altar a Mónica González la acusa de ser una marioneta de Álvaro Sallé. Ayer, por ejemplo, Juan Andrés Lago estuvo todo el día tuiteando de cómo Mónica González era un literal títere de C de Álvaro Sallé. Y hace bastante rato que no está dentro del partido. Y no es ninguna sorpresa. La gente se espanta de saber de que Zipper es de Copesa. Uno podría incluso, pero no vamos a meter en eso. Iba a decir algo, pero al final era lo mismo. A lo que voy es que se agarra y Mónica González le responde, a ver, mijita, todo lo que nosotros hemos dicho está acreditado. Están los reportajes, pues, el lío, todo el tema, esto no es un rumor y un cuento. está la duda, esto sale en virtud de una diferencia entre los 9 millones de dólares y los 13 millones de dólares. Carlos Margota acreditó que llegaron 9 millones de dólares, de 4 no se sabe. Ella dice el préstamo al final era de 13 millones porque se pidieron 4 millones más. Entonces lo que estaba en discusión, y ahí donde Mónica González dice, bueno, si usted va a criticar el lucro, si usted va a medir el lucro, si usted va a hacer un discurso sobre el tema del lucro, tenga la misma vara para todo. Básicamente no sea patúa. Eso lo dijo Mónica González en plena comisión. Fue una comisión. De hecho, la verdad, Carlos Queiroz la quedó mal. Sí. Porque no se esperaba una pachetada. Mónica González, ella es. Tú lo que queráis o no queráis, todo el cuento tiene su peso ganado. Pues, en términos del periodismo investigativo en Chile. Independientemente de que, vuelvo a insistir, si lo financia el grupo Copesa de Álvaro Sallé, y es una cuestión sabida. Y que probablemente no va a haber, por ejemplo, la problemática que tiene que ver con la crisis de laboral que hay en este momento en el grupo Copesa, que es un tema no menor. Ayer lo estuvimos conversando, nos llegó la declaración de parte de los varios sindicatos que están agrupados. Y de ahí aparece este tema de los 4 millones que andan votando. Entonces queda tirada la pelota de que estos se ocuparon, coincide por tiempo, para la campaña electoral. Esa es la arista que esperaban que no se diera y que estaba apareciendo en la comisión investigadora. Y puede ser. No, pero claramente. Puede ser, como no puede que claro. Ser. Voy a decir como Carlos Cariola, que se demuestre. Claro. El tema es que en un momento podría hasta demostrarse eso. Y acá, de hecho, por eso vuelvo a insistir, el tema de Penta es una... Es como cuando cae una gota de un árbol. Pero la gota no cae porque sí. Cae porque cambia el sol y cambió la estación. Y como cambió la estación, lo que pasa es que esa gota está cayendo sobre un terreno plano donde hay mucho hielo. Y este se empieza a derretir. Empieza a mostrar lo que hay debajo del hielo. Para la analogía, la metáfora poética no es muy buena, pero lo que está ocurriendo es eso. Hay un escenario distinto donde una gota hoy día hace mucho más que este porque lo que cambió fue la estación. La gente está mucho más sensible. Sí. De hecho, nos pedían adelante, ¿vamos a hablar de la campaña del tema de la alto a la evasión? Sí, vamos a hablar una repasada a esta empresa que trabaja para Explay Alsacia y lo demás. Pero lo del ARSI está complicado. Nosotros hemos hablado con académicos, con estudiantes. Ojo, de distintos lados. Y la visión, salvo las diferencias que políticas son muy fuertes dentro, la visión es más o menos la misma. Es bastante catastrófica. No se ve un milagro de la calle Elm, por ejemplo, un milagro de Navidad o algo por el estilo. Difícil. Y que termine de una otra manera el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, la decisión política ya tomada es dejar caer al ARSI. Esa decisión ya se tomó. Lo que pasa es que si la sale. El tema es que hay gente de la directiva de ARSI que hoy día asesora del Ministerio, en alto cargo del Ministerio. El caso Juan Andrés Lago, por ejemplo. Lo que pasa es que si no, es que si interviene demasiado el Ministerio de Educación para salvar la ARSI, se va a recibir mucha crítica, mucho cuestionamiento. Porque se produciría un conflicto de interés ahí en esa materia y que en el fondo podría ser un argumento de que el Ministerio de Educación va al rescate de la universidad para que esto no perjudique tanto al PC. Si efectivamente Antonio lo que menciona de que la decisión ya está tomada de dejar caer la Universidad ARSI, bueno, yo creo que el PC, la lectura era otra, que efectivamente podían, estando en el gobierno, impedir esa situación y meter el interventor que la hiciera pública, ¿cierto? Y que pudiera salvarla. Pero el tema es que se acaba de abrir una arista, a pito de nada, que tú la mencionaste de paso, pero, o sea, mencionaste el video, pero no mencionaste una arista importante de lo que dice el video. Habla del tema del PC, cuando sale el PC y todo el tema, pero dice algo muy importante. Dice, por eso estamos conversando con los jefes del Partido Comunista, Partido Radical, Partido Socialista, para ver el tema de la negociación con los bancos. Bueno, acabo de explicar, la actual rectora le dice esto a un grupo de gente hace, ¿qué? Uno o dos días. ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista si supone que se salió? ¿Por qué está viendo y está negociando junto con la dirección de la universidad? Acaba de alguien que se está tratando de salir de la piscina para que no caer en las profundidades, lo tiran de nuevo para adentro. De hecho, el video no lo hemos subido, anda dando vueltas. Yo creo que es bastante polémico, porque esto puede ser utilizado perfectamente en la comisión investigadora, porque la rectora actual de la universidad dice que está negociando con usted, y me decía, mete al Partido Radical y mete al Partido Socialista. Claro. ¿Por qué está negociando usted esto? ¿Por qué habla de partidos? Con los jefes de los partidos políticos. O sea, no es con gente allegada a los estamos partidos, hablando con sino que están arriba. Los jefes de los partidos. Eso dice, con textual. Las elecciones. O literal, en este caso. El tema, yo creo que lo que va a ocurrir es un escándalo. El escándalo político va a ser, o sería, mejor dicho, si se descubre de que lo que se ocupó fue para triangular plata para la campaña. Claro. Y que en vez de haber llegado, porque esto sería de esta siguiente forma. No fue a través de, fue exactamente como lo de Penta. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto no fue a través del CERVEL, así como aportes reservados. Esto habría sido por dentro. Entonces, claro. estos millones de dólares, esta es la nueva arista que apareció en la comisión investigadora. Estos 4 millones de dólares que no aparecen, porque no llegaron a la universidad, fueron agarrados en la parte del directorio, que estaba compuesto por el ICAL y por Máximo Arambio, y se repartieron. Entonces, desde ICAL, que pertenece al Partido Comunista, se repartió directamente a la campaña. O sea, no llegó a la universidad. Porque estamos hablando, ojo, el déficit de la universidad, lo acabo de señalar hace un rato a propósito de lo que decía Lisa Neumann, 1.500 millones de pesos. Eso yo sé matemática. Y eso son 3 millones de dólares. De hecho, un poquito menos. Sí, bueno. 4 sí. millones te salvan, cagado la risa. Sí, claro. ¿Se entiende lo complejo de la lista que está apareciendo ahora? Y que si se ocupó efectivamente esos 4 millones que no llegaron, llegaron solamente 9. Ojo, con un crédito blando que lo quisiera, pero cualquier persona. Así como paguen ustedes cuando quieran. Claro. Y de hecho, se le pide a la universidad que le pague. Cachen. Esto está avisado por el propio Hugo Chávez Frías en su momento. Paguen con servicios. O sea, más buena onda, no podía haber sido el crédito. Eso quiere decir que, de hecho, hay un intercambio, particularmente en la escuela latinoamericana. La conozco porque tengo amigos ahí, gente muy cercana. Y habían estudiantes venezolanos, algunos chilenos pasaron para el otro lado, me refiero, fueron a Venezuela y todo el tema. Ahora, hay una lista no menor también. Que esto es un cagazo. Es un cagazo, por así decirlo, complejo para Venezuela. De hecho, ya hay gente de la oposición en Venezuela diciéndole y criticando al gobierno venezolano porque Cresta le pasa plata a este si acá le faltan ventanas a una escuela. Sí. Es tema en Venezuela. O sea, ayúdeme usted, compadre. Pues, bueno. Ayúdeme usted, compadre. Yo asumo que Venezuela lo hizo con toda la buena onda, el compañerismo, el bolivariano. Y esto genera un tema no menor y que hoy día la oposición está... Bueno, la oposición ocupa cualquier cosa en Venezuela, ¿verdad? Sirva este o no sirva, sea legal o no sea legal, le da lo mismo. Entonces es un flaco favor a la revolución bolivariana este tema. Y además, de hecho hay gente ya criticando abiertamente los medios que tienen para hacer eso en oposición al gobierno porque estamos hablando, ojo, ya si no son poquita plata. No. O sea, los petrodólares te dan para un montón de cosas, pero... 13 millones de dólares, son 13 millones de dólares. Pero además perjudica a otras instituciones en Latinoamérica o en cualquier lugar del planeta que de una u otra forma sean serios y que hagan un buen trabajo de recibir aportes de cualquier institución, ya sea de Venezuela o de otros países que quieran colaborar, porque va a estar el temor de que pase esto de nuevo, po. Claro. Por lo tanto, que se choreen la plata. Sí, po. No van a querer arriesgarse a tener problemas internos, como lo está teniendo hoy día el gobierno de Venezuela, y problemas externos o problemas acá con respecto a estas platas que nadie sabe dónde quedaron. Y eso po. Que no se ha tocado la leyenda negra, po. ¿Cuál es la leyenda negra? Que la crisis del Arce, antes de la del 2006, se termina salvando con plata del MIR. El círculo político era conocidísimo. De los millones de dólares que están guardados en el Banco Cuba, no interesa, pero necesitaba la firma de varios ex... estoy hablando de una leyenda, leyenda negra que se discutió más o menos en serio en distintos lados y con mucha seriedad en otros. y que en un momento determinado esa plata habría llegado a este, el gobierno cubano hubiera dado el visto bueno, y dicen, bueno, vaya para allá, y habría salvado alguna situación. No era tanta plata como la que se habla del tema de Venezuela, pero no deja de ser. Eso igual parte. Es plata y que al final se utilizó bien o no. Hubieron combos por eso, ya. Entre otras cosas. Yo tengo muy buena memoria. Por haber llegado a esas plata. O sea, por haberla utilizado. Sí, o sea, implicaban la muerte de gente en acciones y otras cosas, y que se ocupara así como... Casi como el tema de la bandera. Así como que, gente que dio la vida por esto para que alguien la salga a entregar así en buena onda. Bueno, da pa harto. Y de aquí pasamos inmediatamente al tema de la marcha porque, bueno, parece que hay cierta relación. Bueno. Una pequeña relación, por así decirlo. Hay marcha el día de ayer, reunió a miles de estudiantes en la capital. Llama la atención, de hecho, dio más gente Carabineros que la CONE. Y eso, no, estoy hablando en serio. ¿Cuánto de cifró Carabineros? En alrededor de 5.000. Podría ser más entonces, siempre Carabineros le baja. Claro. El sistema telemétrico de Carabineros lo va. Sí. Charcha que ya, hay. Ponele 3.000 más. ¿Ya? Lo bajo. Y la CONE dijo 3.000. Lo amarillito. Yo encuentro que feo, de fealdad absoluta lo que hicieron. No, lo que está haciendo la CONE es impresentable. Ahora, yo creo que esto es terrible porque son cabros. Primero, de hecho, ya en la última marcha hubo todo un conflicto. Que de hecho usted pasó piola porque están las cámaras de justo de tolerancia cero. Y de hecho pasó como rapidito, que en el momento de que le empiezan a tirar cosas a Ricardo Paredes, en el momento que estaba hablando en la última marcha por la educación, la grande. Bueno. No, eso ocurrió y hubieron conato ahí, todo bastante complejo. Ayer se arrestó Lacones. La coordinadora de estudiantes, nacional de estudiantes secundarios, ligada obviamente a varios partidos de que son el actual gobierno, eso no es ningún misterio, y la FEUC, que está liderada por federaciones, que está compuesta por varios de gente de Revolución Democrática y del NAU, que son asesores del Ministerio de Educación. Sí, claro. Entonces, ¿a poco? Yo encuentro que no es gran tema. El tema son las declaraciones que después da ahí. Hablando y arrogándote en el movimiento estudiantil y diciendo que los otros tienen poca representatividad para movilizar gente. ¿Pero y este chiquillo ganó alguna elección para hablar de representatividad? Sabemos perfectamente que no, porque de hecho tuvo que renunciar al supuesto o a la presidencia del centro alumno del Barro Borgoño, de hecho. Que es donde pertenecía, o pertenece, no sé, Ricardo Paredes. Porque es cuestionado por qué tiene representatividad si eso no se ha discutido a nivel de colegio. De estudiantes, o sea, ¿cómo puedes decir que soy representante de los estudiantes cuando en tu colegio no me representa? Claro. Y hubo todo un atado, esto fue a principios de año. Pero él sigue representando la CONE. ¿Por qué representa la CONE? Claro. Impuestos sí. Bueno, no, porque uno no sabe cómo son los mecanismos de la CONE. De hecho, a ver, yo creo hoy por hoy, y quiero ser súper claro con esto, yo creo que ninguna organización estudiantil hoy día tiene representatividad. Ninguna. Y es súper claro eso. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de representatividad en términos de organización estudiantil, no solamente tiene que ver con el tema de la convocatoria, sino que puedes mover una fuerza propia. Y acá no hay. Acá la convocatoria en marcha y al final la gente que va exactamente le da lo mismo que llamó. Porque cuando hablas de representatividad, hablas de un mecanismo y hablas de que tienes base. Por tanto, las ejerce en un momento determinado en términos de fuerza política. Acá las organizaciones estudiantiles dialogan con los medios y con el poder. No hay un diálogo directo con las bases. Eso no ocurre. Y siempre que se habla de base aquí, generalmente no ocurre. No, pero es que nosotros lo consultamos. No, era una reunión entre dirigentes, que son la nada dentro de las casas de estudio, que se juntaron a ver un tema. En momento, sobre todo el tema del 2012, que lo que más se discutía era la representatividad. Entonces, que uno le pueda tener buena o mala a una que otra organización no implica de que hoy día lo que hay en general es una crisis de representatividad. Los estudiantes no, particularmente los secundarios. Por un lado, saben todos que la CONE está no solamente en el gobierno, sino que es financiada por los partidos. O sea, uno no va así para allá al otro lado viajando porque la plata sale de los árboles. Y lo otro, el tema de la ACE, que ha ido perdiendo fuerza, un hecho, pero tiene que ver con el modelo que se ha ocupado y tiene que ver con las cosas que han cambiado. Entonces yo creo que hay un tema de representatividad que va a ser un tema interesante para el próximo año. Ahora, dicho eso, me parece horrible lo que hizo la CONE. No, feo. Aquí van a decir, ay, pero ya empezaron. Ya, ¿qué dice Takuri y todo el tema de que hay gente que estaba hoy día más representativa del gobierno que de los estudiantes y que debían aclarar la situación? Pero es un hecho la causa. Yo no veo cuál es el problema de decir si defendemos al gobierno, porque la verdad somos de partidos que son de gobierno. Porque somos partidos de este. De hecho, yo cuando viajo para allá me paga mi partido. Claro. O sea, que sería bastante pelotudo de que estuviera criticando y llamando a boicotear. Cuando la línea, me iría del partido. Bueno. Sí. Entonces, yo desdramatizaría aquello, pero también lo aclararía. Lo que no se ha hecho es eso. Sí, estamos con Bachelet y bueno, Bachelet se tira un peo, nosotros lo vamos a celebrar. Y si se manda una cagada, puta, la vamos a apoyar porque es nuestra presidenta, nosotros la votamos en nuestro partido. Pues, bueno. Así de simple. De hecho, tratar de que no tuvo representatividad, no estuvo la gente de la CUT, no estuvo el Colegio de Profesores, que es precisamente lo que se está discutiendo. El Colegio de Profesores tuvo un revés. Y ahora vuelven a sentir con la agenda corta en un grupo directivo. Cosa que está forzando una tensión a la interna. Sí. Y la CUT, bueno, ya todos saben que es un tema complejo. Está, sigue Bárbara Figueroa, yo no la he visto, está desaparecida. Sí. Pero es que no, ¿para qué, po? No tiene nada que aparecer hasta en unos 2 años más cuando tenga que negociar nuevamente el sueldo mínimo. O sea, el 2016. A fines del 2016. Bueno, yo creo que la van a levantar de candidata. Seguramente, pero no creo. ¿Tú crees que no? No, o sea, pueden levantarla de candidata, pero de ahí a que salga es muy difícil. Difícil porque la gente en las bases está molesta con la actitud que tuvo. Bueno, ojalá, pues, ojalá. Y después de haber levantado todo aquello histórico. ¿Qué histórico? Claro, el histórico fue de haber traicionado a la clase de trabajadora. Eso es lo histórico que tiene. Y que no es primera vez que se traiciona a la clase trabajadora en este país. No. Ya depende de parte de los políticos, de parte de los dirigentes, sí, eso pasa. Pero los que han denostado a la clase obrera no han tenido un desplazamiento feliz hacia seguir adelante y lograr ciertos puestos o privilegios. No, al contrario. En la historia al final igual los demuestra tal como son. Nada, la historia pasa por al lado y no les toca. ¿Sí? A ver, si fuera así, varios de estos tendrían que haber muerto por un rayo divino o por una turba, cosa que no ha ocurrido. Guatón Correa sigue haciendo plata como todo, Eugenio Tiloni sigue siendo todo. Si los traidores murieran así, en términos de nuestras consignas, puta, este país estaría lleno de cadáveres, poco, de partida. Sí. Tal vez. Y eso no ha ocurrido. Por tanto, por lo mismo, el ejercicio político es siempre la acción. Y la acción implica la consecuencia, el discurso. Si uno lo ve de esta manera, lo que hay en el mundo hoy día es exigencias de coherencia. Si usted es facho, séalo. Y sepamos todo que lo es. Si usted es pedófilo, también. Que tenga un cartel que diga que es pedófilo para que todos sepan dónde vive y si se va a relacionar. Y hay que atenerse cuando pasa cerca. Exacto. Si usted es político, por favor, lleve un cartel para que sepamos todo, weón, y cuidemos el bolsillo. Claro. Cuando pase por al lado. Es un poco lo que se está pidiendo en el mundo, es transparencia. Pero después de eso, es la transparencia en términos de la coherencia. Pues tú no puedes pedir transparencia y después no ser transparente. O no puedes pedir transparencia diciendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso de Iván Moreira. Mi general, soy pinochetista, ¿y qué? Bueno, tiene el caso de José Osandón, pues bueno. Ay, que la BP y la cuestión, sí, el progresismo, sí. Que la derecha, esta, hay que decir que somos derecha, pero hay que ser gil, porque la verdad, ¿cómo va a votar? Voto en contra. Bueno, pero si la campaña dijiste todo el rato que iba a votar sí, a favor. Sí, claro. Exactamente. Y ahora me salís con que no. No, es que lo que pasa es que la cuestión y yo no era... Ah, chao. Eso es lo que está pidiendo la gente, un poquito de coherencia. Sea coherente. Y esto da exactamente lo mismo si usted es de acá, de allá, de este. Esto, de hecho, a ver, hay una lectura. Nosotros la dijimos esto el año antepasado en este mismo espacio. Hay una lectura mal hecha de parte de una izquierda. Ojo lo que dije, una izquierda. ¿Qué es? Porque están desprestigiados otros, ustedes van a estar más prestigiados. Y por tanto la gente los va a elegir. Eso a propósito incluso de la campaña de Marcel Clock, que como están odiando a esto, van a votar por nosotros, voto contra. Menor. 2 millones, más que mal menor, es porque no quieren eso. Por eso, bueno, claro. Pero al otro tampoco lo quieren mucho. No, porque se supone que representa ser, lo contrario. Podría ser mejor que el que está, claro. Entonces, el tema, ese axioma es bastante errado. Nunca ha funcionado así, por lo demás. Porque representa un tema no menor. Lo que se está cuestionando no es al el representante de la UDI, no es al representante de RN, de la Movimiento Cristiana, del PPD y este y todo el tema, independientemente de lo que implique o simbolice su propio partido. Lo que está en cuestionamiento son las formas y estructuras de organización. Ese es el fenómeno que existe. Entonces hay gente que cree que va a cambiar lo otro, cuando lo que está en cuestionamiento es la forma de estructura que tiene para organizarse. Va a tratar de explicarlo de manera. Hay organizaciones de izquierda que creen que la crítica va solamente a una clase política. Cuando lo que están criticando es la forma, uno, cómo se organiza, si esto es horizontal, si esto es entre comillas democrático, este, etcétera, etcétera. Porque yo podría tener un político buró y un este bastante vertical y como no somos eso. Y estamos contra eso porque somos anticapitalistas, pero en definitiva la gente lo que cuestiona es eso. Y cuestiona la forma en que se está organizando, la forma en que se está haciendo, la forma. Ojo lo que estoy diciendo, forma, más que incluso el tema del fondo. Entonces tú podés ser súper anticapitalista, pero la gente no va a ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque funciona de la misma manera. Lo que ve es esa forma. Esa forma donde se van a tomar la decisión en un lado, donde se van a ver este y todo el tema, y después ser anticapitalista y revolucionario y todo lo demás. Porque es una crítica a la forma de organización. Que en este caso están representados los partidos. Entonces toca que hay organizaciones súper libertarias este, y que vamos a hacer cambio. El caso, por ejemplo, de Marco Enrique Milami y todo el tema, y terminan convirtiéndose en el mismo partido. Exacto. Y después pregunta por qué la gente no ve. Porque ve que hiciste exactamente eso. Y es eso lo que se está criticando. Entonces, la crisis política a nivel... Esto es a nivel general, esto es a nivel global, está ocurriendo. No solamente ocurre en Chile. Pasa por ahí. Y en términos reales y en términos concretos... Esto puede traer un tema bastante complicado. Yo creo que el próximo año va a ser muy, muy movido. Porque yo creo que el crédito de Bachelet era. Tuvo crédito, obviamente. Sí, tú no puedes entrar a desconocer eso. Bachelet es una mandataria que entra con un crédito enorme político. Pero ese crédito se consumió por errores no forzados, porque empezó con el tema de nombrar gente que no debía haber nombrado en el propio verano, antes de asumir. Y todo lo que ha ido ocurriendo, la gente prevé que dice, bueno, este gobierno no es muy distinto. De hecho, la gente, la única gente que defiende así como los cambios, todo el tema, es gente que tú sabes que es funcionaria de algo. Sí. El resto, cuando uno conversa con los vecinos, es gente que... Uh-huh. Ah, porque caché que esta gente de partido... gobierno, etcétera, etcétera, o de, no de partido, incluso de la oposición. Siempre habla de los vecinos cuando vienen elecciones. Los vecinos me pidieron que yo fuera candidato. Sale para allá, ¿dónde te han pedido esa weá? De una weá armada que hizo tu propio partido con un grupo de señoras, ¿cachai? Para decirte, queremos que sea nuestro candidato. Anda, joder. Y todos dicen lo mismo, todos. ¿Sí? Y todas, para ser. Entonces, el tema de la marcha ayer fue una marcha multitudinaria. Ojo, le pondría bastante atención a cuál era parte de los ejes de esto. Hubieron tres elementos importantes en la marcha ayer que tenían que ver con la crítica a la reforma, clara y abierta, sin titubeo. Segundo, el tema de... Se mete el tema de la cuña de la FEMAE, importante. La FEMAE, la Federación de Estudiantes Mapuche, el tema, una reforma racista y que no contempla el tema indígena, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que tiene que ver con lo que ocurre dentro del movimiento social. También la reivindicación a México, eso a los estudiantes desaparecidos. Interesante marcha. Por último, yo creo, mi opinión personal, hubiera sido más mesurada o por último hubieran omitido, pero necesitan ir a pelear para tratar de enlodar la marcha sea como sea. Por último, que quede la sensación de que estaban divididos y por tanto el hacerla ya genera división. Con esa axioma, algunos se conformaban en alguna oficina. Pero a mí hay cosas que me molestan y hay cosas que me parecen que éticamente están reñidas. Porque yo creo que a esos cabros que van, porque pues, la verdad, yo encuentro que sean muy brillantes, los ponen en riesgo. Estamos hablando de cabros secundarios. Estamos hablando de este, que generan esto, la visceralidad y todo el cuento. Yo creo que lo están poniendo en exposición gratuitamente. ¿Tú te refieres a los de la CONE? Sí, pues, obvio, pues. Obviamente van a llegar, estudian en un lado, si no estudian en el aire, pues. Por eso mismo, el problema está en que esa gente. Hay adultos tomando decisión ahí. Claro, claro. Lo están maleando. Le dijeron, tienes y que lo están formando o deformando para ser en el futuro tan pencas como son los políticos de hoy día. O sea, eso es lo complicado y es lo triste del asunto. Que están manipulando a estos jóvenes. Los están manipulando para que sean serviciales a los intereses de la clase política. Y eso es peligroso porque en el futuro ellos van a pensar y van a actuar convencidos de que esta es la lógica correcta y que lo que están haciendo en este momento los políticos es correcto y por lo tanto ellos tienen que imitarlo. Y eso es peligroso. Sí, una pena. Es una pena por ello. Que se caigan eso y que con lo dificultoso que fue levantar el movimiento estudiantil, dada las trabas institucionales, tan cerrada la oligarquía política, y nos encontramos con este pequeñín. Pero era obvio, po. Haciendo ese tipo de declaraciones. Pero es obvio de que la clase política no se iba a quedar callada y tranquila en su casa o en su congreso, en su asiento, mientras los jóvenes estaban despertando y estaban viendo de que la salida era por otro lado, po. Que la que le estaban mostrando no era la salida verdaderamente, sino que lo estaban llevando a la encerrona. Entonces, ¿qué pasa? De que los cabros abren los ojos, se dan cuenta, reaccionan frente a eso, y la clase política no podía quedarse tranquila. Al contrario, tenía que manipular aquello para dividirlos, ofreciéndole cualquier cosa, lo que sea. Total, tienen tanto para ofrecer. Y el otro chico, el otro vocero es de Revolución Democrática también. Por tanto, ahora para Giorgio Jackson el movimiento es malo. Sí, pa. Ahora es malo el movimiento estudiantil, entonces. No, ayer se ocupó el concepto, que, insisto, es bastante molesto. Yo, por lo menos, estaba molesto. En términos de opinión personal. Infantilismo. ¿Eso dijeron? Sí. Esto es una niñería. Mira qué bonito. Disculpe, no puede hablar de gente que sale a marchar y decir que una niñería porque no participa en las instancias en las cuales tú no te restas, porque no te restas de ninguna. Pero en esta sí. Mira. O sea, de hecho, en un día bastante especial, de hecho lo conversamos ayer, a propósito de que hicimos un pequeño bloque dedicado a Ernesto Che Guevara, y hablamos precisamente de una de las frases que rescataba más Ernesto Guevara, que era de José Martí. Que si usted no va a hacer algo, por lo menos no estorbe. La dije piola igual, porque era un poquito más fuerte. ¿Ah? Si por lo menos tenga la decencia de no ser obstáculo. Creo que no se la pasaron en donde sea que en un momento estudia. Porque incluso en términos políticos, puede haberse salido ganando, jugando en esto, pero el tema era ensuciar la marcha. Y la puta, en el fútbol y en la política, la pelota no se mancha. Pues tú también vas a llamar gente. De hecho, acaba de dividir, porque cuando tú llames, hay gente que se va a arrestar porque este fue el hueón que nos ninguneó cuando nosotros salimos a la calle. Y va a ser más complicado, ¿por qué? Porque cuando salga a la calle, van a ver todas estas marchas de unidad, se van a acordar todos también. Sí, entonces, a mí me parece que una torpeza, y que en definitiva asumo que consulta él. De hecho, me quedó claro cuando salen en toda la intendencia y dicen, nos restamos, nos vamos a hablar con el intendente. Y el otro día sale diciendo, no, lo que pasa es que estábamos apoyando, que estábamos todos juntos, pero nosotros no, no nos vamos a restar de nada y todo el cuento. Obviamente ahí hay, ¿aló? ¿Ah? ¿Crees que te tire las patillas? Listo. Entonces, me parece complejo. Me parece complejo el escenario. Ya no queda nada del año prácticamente en términos estudiantil, hay que decirlo, la mayoría está preocupado de ganar sus federaciones, de hecho ahí en la universidad un poco están más preocupadas de eso en general, pero vienen elecciones. ¿Cómo se viene el escenario ahí? Puta, no quería hablar del tema, pero ya que tú insistes, no, pero me estás molestando, te voy a decir, todos están pendientes de lo que va a ocurrir la fecha, obviamente. Sí, pues la fecha es la que... Está muy, muy ocupado, preocupado de lo que va a pasar en la Arturo Prat, por ejemplo. Oh. Ah, perdón. Esa onda. Ya. Me retiro indignado de aquí, de este espacio. Ah, puede haber sido otra, disculpa. Ah, ya, perfecto. Justo, que crucé mi cabeza. Pues, no. Pero en la FED... centralismo operando en el cerebro de Toño, pero bueno. Obvio, obvio, no tengo ningún problema en asumirlo. ¿Ah? Pero quiero que se demuestre. Pero demuéstralo, demuéstralo. Comisión investigadora aquí al interior de la radio. Se va a poner. Obvio. Solamente decir que, bueno, está esta alianza que han hecho pública, la izquierda autónoma, el Frente de Estudiantes Libertarios FEL. Y la UNE, Unión Nacional Estudiantil. Creo, uno conoce las diferencias, uno conoce cómo el tejemaneje, y claro, de hecho salen andando declaraciones, así que no estamos unidos, que tenemos muchas más cosas comunes y todo el tema. No conozco a nadie que haga una alianza y salga diciendo lo contrario. De hecho, recuerdo perfectamente cuando la UNE y el FEL... 3 días antes de la elección pasada, donde sale Melissa Sepúlveda como presidenta, sacan una declaración fustigando al FEL y a Melissa Sepúlveda. Al final, afortunadamente, no corrió mucho y terminan ganando la elección. ¿No subestimaría a la gente de la nueva mayoría? Que está haciendo otra alianza dentro, por ejemplo, porque la pelea política está quién va a tomar la fecha. No creo que hagan alianzas con la derecha. En la práctica no sirve, la verdad, o sea, no tiene tanta relevancia política como la gente cree, pero mediática sí. Entonces, claro, esto es un tema a discutir. Los otros colectivos, claro, están más atomizados, hay más fraccionamiento. El caso de la UNE y el FEL son partidos y organizaciones bastante estructuradas, bien leninistas en ese sentido. Aunque la UNE está en proceso de reestructuración. A propósito de la fuga de varios militantes y que otros están armando otro instancia y todo el cuento, entonces está como en ese proceso. Y una derrota política, porque se la jugaron para tener un diputado y perdieron. Y es que la autónoma, si bien no tiene tanta base social, poco, y generalmente donde salieron algunos, Magallanes probablemente, porque obviamente gana Gabriel Boric, tiene un diputado. Pero fíjate que por la sensación térmica no veo una elección bastante reñida. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que va a estar entre dos. No, veo difícil que los colectivos logren aglutinarse y poder poner un tema de consenso, porque digámoslo, la conducción de la FED, con toda la admiración y respeto que yo tengo por Melissa Sepúlveda, probablemente más que como conductora de la fecha, sino por todo su trabajo en términos de la alzada y todo lo demás, bastante interesante. Entendiendo que la fecha es bastante fome en la conducción, porque es una mesa combinada. No, tú no ganáis la federación completa si ganaste. La ganáis con los otros con los que competiste y todo compuesta. Es como un sistema binominal, entre comillas, para mantener la estabilidad. Entonces los perdedores tienen cargos y esos cargos se notan adentro. Se nota la zancadilla y un cacho. Pero creo que el próximo año se viene pesado, independientemente de los resultados. Lo de la fecha va a ser obviamente simbólico y no menor. Pero yo creo que la radicalidad, ojo lo que estoy diciendo, y guárdenlo grabado. Yo creo que el próximo año vamos a tener un pingüinazo. Ahí va la cosa. Sí, yo creo más que en las universidades. Sí. Se están todos peleando en las universidades. No va a ser por ahí la mano. Sería nuevamente como la vida anterior. Sí. Los pingüinos los que saldrían a dar la cara. Sí, yo lo y que es preveo probable eso. De que los estudiantes universitarios igual nuevamente los dejen de lado porque que iban a alcanzar tanto. Por eso hablo de que están en crisis de representación tanto la CONES como la ACE. Sí. Y eso va a implicar en un momento determinado que irrumpan de la cierto base. Lado, claro. Sobre todo en la periferia, que ha estado bastante. Porque fue una decepción grande lo del 2011. Uno lo ve en el sector, lo ve en varios lados, la periferia, y con ello incluye también a las regiones. Pero es interesante. Pero creo que el próximo año es bastante movido, precisamente porque creo que este gobierno se ha comido harto crédito. Obviamente, he tenido que echar mano a eso. Hay cosas que no habían posibilidad de salvarlas si no era así. Ahora, si viene un, como dices tú, un pingüinazo el próximo año, eso puede, o sea, no puede. Eso va a traer una serie de consecuencias. O sea, en el aspecto movilizaciones de tipo reivindicatoria en lo salarial, en el sector laboral. Como también, en otros sectores. O sea, yo pienso de que esto puede empezar a generar toda una movilización de hecho, más masiva ya a nivel nacional. Claro, yo creo que esto de tener esta esencia gallarda y belicosa no ayuda a la organización en Chile, y eso es histórico. Claro, o sea, ya tenemos muchas más huelgas que los que habían antes y cada vez va en aumento. De hecho, sacar una declaración la gente de Transantiago, de Astra, señalando que están atentos con lo que va a ocurrir con el acuerdo de la última de Subú, pero también deja un precedente importante. Así que están súper activos con el tema de que sí, este es el camino. Claro, o sea, si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Es lo mismo que pasó con Freirina, con Aysén y con todos los lugares. O sea, podéis bajarlo igual. Pues. Pero yo creo que va por ahí. Ahora, para ir cerrando esta parte, porque nos quedan un par de temas más que ver. Yo creo que está interesante lo que viene en términos de próximos años. Y este un año en términos organizacional, ojo, lo que uno puede apreciar, parejo o casi para el olvido. Hubo mucho tanteo, mucho respeto con eso y demostró las debilidades reales que traían a otro y que esto era más parte del efecto. Pero sirve muy bien como paneo. Y yo creo que una cosa importante, sí, y también en términos políticos, cómo lee uno y día la marcha de ayer, es que se plantearon posiciones, cosa que se sabe hace bastante rato, pero se plantearon por fin en la calle, transparentando. Eso, más allá de todo lo demás, le hace bien a la política. Las posiciones hay que plantearlas. Y eso va a decir, bueno, ¿quién estamos acá? Y ahí se pueden generar alianzas interesantes. Pero vivimos todavía con mentalidad colectiva, por más partidos que algunos sean. Y en ese sentido es bien, bien complicado. Bueno, cerrando eso, precisamente una pasada rápido al tema de Brasil y Bolivia. Brasil. Yo quería decir una cosita antes de cerrar el otro tema, a lo que dice Alfonso. Yo creo que vamos, aparte del tema estudiantil, vamos a tener otros temas que van a estar ahí cristalizando a partir del próximo año desde el movimiento social. No solo el tema salarial, como mencionas tú, vamos a tener el tema de la salud, que yo te aseguro que el próximo año. Bueno, ya la ministra está absolutamente cruzada con las organizaciones de base y por tanto vamos a tener una situación el próximo año, vamos a tener el tema educacional y yo creo que el tema ambiental también va a ser tema el próximo año. Por tanto, el gobierno, bueno, sin dejar de lado la situación mapuche que lejos de solucionarse está empeorando y por tanto vamos a tener una serie de aristas que el ministro del Interior que no ha sido capaz de resolver porque también está en la lógica de reprimir y criminalizar como esa es la función que se ha adoptado es una función errada y vamos a tener este tema de política interna y recordarle a los auditores también que en febrero la Corte Internacional de Justicia debería resolver si se considera que no tiene la capacidad para resolver las diferencias políticas con Bolivia y Chile. Por tanto, vamos a tener un escenario muy, muy complejo el próximo año. Claro. Además, no está solamente el problema que puede haber en el con el sector mapuche, sino que también con el sector aymara, que ha tenido algunas movilizaciones últimamente con respecto al problema también ambiental y el problema territorial que tienen ellos en el norte del país. O sea, vienen, parece, algunas cosas que pueden ser más complejas, interesantes, para Chile, claro. Y, pues, claro, y ponerse compleja para el gobierno. Pero hay que esperar qué es lo que pasa. Terminemos con la repasada del tema de elecciones en Brasil. Aécio Dilma. Bolivia, yo no sé si arrende mucho, porque la verdad, yo creo que la verdad corre solo Evo Morales. Pero si es verdad, pues, yo creo que, a ver, ¿qué puede hacerle peso a Evo Morales? Yo creo que la discusión está en si logra tener el 75% de representación parlamentaria. Si sube o baja del anterior. ¿Ah? Ese es como el tema, si sube o baja del anterior. Claro, no, decir, y además, la parte parlamentaria. Un desgaste. Sí, y si logra tener mayoría parlamentaria, porque si tiene mayoría parlamentaria, hay cambio constitucional. Y ese cambio constitucional, sí, hay cambio constitucional. Y ese cambio constitucional implicaría que Evo se puede reelegir a la reelección permanentemente. Entonces, ahí, ojo con eso. Más que presentarnos si va o no a ganar Evo, es que hay que prestar mucha, pero mucha atención si logra tener mayoría parlamentaria. Si Evo logra obtenerla, tendríamos un cambio constitucional que le permitiría ir a la reelección permanentemente y, obviamente, continuar con el proyecto del socialismo que tiene Evo Morales en Bolivia. Y Vamoa también va a tener una visión con respecto a la salida al mar. Entonces, el domingo, ojo, mucho ojo con los resultados. ¿Sabemos que gana Evo? Sí, sabemos que gana Evo. ¿Cuál es el porcentaje que tiene? ¿Logrará representación parlamentaria? Ese es el punto que hay que tener precisamente en observación. Interesante el tema de cómo se va a desarrollar las elecciones en Bolivia, para ver si se da precisamente este escenario, si sube o baja de la última elección, si tiene más apoyo y ha logrado solidificar aquello y la mayoría parlamentaria, o bien empieza a haber un desgaste después de varios mandatos. Por otro lado está Brasil, que era bastante predecible para lo que estamos leyendo constantemente de prensa, porque muchos acá se quedan hablando de Marina cuando Marina en Brasil ya estaba de baja. Fue como que tenía mucho que ver también con lo que ocurrió con el accidente. Pero llamativo, bueno, Marina ya dio su apoyo abierto a eso. De hecho, estos últimos dos días ha habido mucho movimiento y ha sido el que más en esta segunda vuelta ha logrado sumar en términos políticos. Ojo. En términos políticos. De hecho, también está el partido se me olvida. Democrático de Brasil. El que se le llama el centro allá. O sea, se le dice coloquialmente el centro en Brasil. Uh-huh. Es un partido re interesante que lo comentamos acá el otro día, que no ha tenido presidente hace bastante rato, pero gobierna Brasil hace rato. De hecho, no tiene candidato presidencial. El 85 creo que tuvo un... un presidente que fue... porque murió el otro. Porque se murió, fue un ahí lo reemplazó, pero fuera de eso. Pero ellos son los que, de una u otra forma, ponen los presidentes. Exacto. El caso de Dilma tiene un techo igual. Sí. Y ese es el problema de Dilma. Claro. Ojo, incluso hay gente del PT que ha ido como para el otro lado. Contra este socialdemócrata, es bien chistoso esto, bien chistoso porque el otro es socialdemócrata, que más o menos liberal, cerca a la derecha, obviamente, y Dilma Rousseff viene siendo como la izquierda, es una socialdemócrata también muy liberal. No hay mucha diferencia, y se ha querido mostrar esta diferencia, que yo creo que tiene que ver con temas de programa, básicamente, porque el otro es más liberal en términos económicos, y en ese sentido quiere abrir como cosa, y se teme el tema del Mercosur. Y vinculación con Estados Unidos. Él tiene una estrecha relación con Estados Unidos. Cosa que Dilma se ha ido alejando cada vez más. No digamos que Dilma es antiimperialista anti-yanqui, pero su periodo en el cargo la ha distanciado enormemente, después sobre todo del caso de espionaje en Brasil. De hecho, ahí aparece el BRICS y todo el tema, y se empieza a sumar un poco como con el otro eje Brasil, cosa que no era tan así. De hecho, la línea de Lula que era continuista, Dilma, era bien, no pro-yanqui, pero se llevaban bastante bien. Sí, sí. Muy bien, diría yo. Tenían buenas relaciones. Pero está bastante movido porque dependen muchas cosas de eso. Ahora, de hecho, Dilma ha ocupado mucho eso también. Algunos programas podrían estar en peligro, bueno, el que se va o el que está siempre juega con eso. Y al sector empresarial, donde ha hecho llamados, es decir, bueno, le ha ido bien, ¿cierto? Bueno, puede ser este porque hay gente con poca experiencia y lo que está en definitiva ofreciendo Dilma Rousseff es estabilidad política. Aunque lo parezca extraño, pero sí, el PT ha logrado eso. Bueno, sacó gente de la pobreza, que también es... Exactamente. Pero en falta de números, claro, más que en la práctica. De hecho, la desigualdad sigue siendo abismante en Brasil. Sí, sí. Pero, y la movilización pero varió, fue muy fuerte por lo mismo. Varió tremendamente en términos de cifras. Eso es un hecho de la causa. Pero también decepcionó mucho. Y de hecho, es más, la reconversión del Partido de los Trabajadores, sus bases quedaron obsoletas. El término convertido en enemigo, vuelvo a insistir, el tema a nivel global es la crítica a la forma de organización, que termina siendo más o menos lo mismo, independientemente de quién quieren sacar o no. Y la crítica que hace la gente de a pie, todos nosotros, que tenemos la dignidad y el valor de la honestidad y de no evadir, por ejemplo, es esa. Es, al final son todos los mismos. Y yo digo, no, eso le hace daño a la política. Pero si es verdad, pues, weón. Bueno, ¿qué vamos a hacer los giles si es verdad? Definitiva. Así que no es menor el tema. Probablemente Brasil dirime mucho lo que va a pasar en la región. Sí. Sí, por eso es mucho más trascendente en ese sentido. Es un pesa, continente. Por eso, pesa mucho, tanto en lo económico como en lo político. Sí que interesante aquello. Interesante lo que está ocurriendo en Venezuela también. No, y además en el caso de Neves, bueno, la última encuesta, sí, yo creo que después del resultado del fin de semana en Brasil, las encuestas quedaron bastante, al igual que Chile, muy cuestionadas. Sí. Pero lo que sí es que cuando pasa a la segunda vuelta a Ezio Neves, se fortalecieron los mercados brasileños. O sea, porque eran dos modelos los que están en definitiva. Ya, segunda vuelta, no va a variar tanto. Exacto. Tampoco. No hay mucha diferencia. Ahora, claro, hay una esta vinculación de dejar al Banco Central más autónomo, de tener una política más liberal, de dejar en el congelador al Mercosur, de entrar a hacer alianzas y tratados de libre comercio con Estados Unidos. Claro, marca una distancia con Dilma. Ahora, lo que plantea Toño es verdad también. Dilma tiene un techo. De hecho, me parece que en la anterior elección también ella gana como un 40-41%. Sí, y ahora nuevamente ajustado. Obtiene lo mismo. Por tanto, ella no ha aumentado. No sé si podríamos ver si efectivamente aumentó o no la votación. No tengo el cuadro. Claro, habría que hacer eso. Pero lo que sí es que Anesio puede seguir creciendo. Y ahí está lo peligroso de la segunda. Yo creo que es relevante lo que va a ocurrir esta semana que viene. Si logra precisamente romper esa tendencia de crecimiento, de hecho ya creció esta semana porque ha recibido explícito apoyo de partido, incluso de Marina, de esos socialistas. Hablamos de socialismo en América Latina, es bien, bien eufemístico. Pero eso. Así que atento con lo que ocurra en Brasil. Le agradezco a la gente de Diario en Bicicleta, sábado a las 15:30 horas, que hicieron un especial también de Brasil, mandaron todo el material y estuvimos ahí. No, estuvieron bastante informados. México, para terminar, narcoestado, estado fallido, estoy diciendo conceptos que han estado en la palestra, harta desinformación respecto a lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos, con los 5 que fueron asesinados y con la otra gente que fue herida. Probablemente de eso no se habla. De hecho, hay un caso en particular que es bien, bien fuerte. Que en definitiva muestra la brutalidad de lo que ocurrió el 26 de septiembre en la víspera del 2 de octubre, ojo, porque esto es un contexto. Sí. Plantearle un par de cosas con esto, porque mucha gente plantea este hecho como un hecho aislado, y esto es una constante. De hecho, existen comités por desaparecido, por ejemplo, el estado de Guerrero. Bueno, y lo otro se demuestra con todas las fosas que han ido encontrando. Por ejemplo, de hecho, por temas de tiempo no vamos a pasar, porque tenemos entrevista, lo agradecemos, de hecho la hemos estado pasando, a propósito de la capital del estado de Guerrero, se hizo como en todo el país, pero importante, porque el estado de Guerrero existen estos comités, de hecho son varias historias, de gente que perdió a su marido o gente que perdió a su hijo. Básicamente, ojo, y hay un denominador común. De hecho, hay una historia que es muy, muy, muy fuerte. Que un estudiante, un licenciado de Derecho, trabajaba mucho con el tema de la lucha social. Él defendía precisamente a muchos estudiantes y todo el tema. Bueno, fue de hecho desaparecer por la policía y los narcos. Hasta el día de hoy no aparece, hace más de 2 años. No se sabe absolutamente nada de él. De esos casos, por montones. Por montones. Entonces, esto en un caso aislado como el que ocurrió el 12 de diciembre del 2012, o sea, el 2011, perdón. 3 estudiantes de la misma escuela de Ayotzinapa fueron asesinados por la policía. De hecho, hay un tema, estuvimos ahí conversando con la gente ya en Guerrero. Hay un tema porque acá tanto el gobernador, el alcalde, todos han ofrecido renunciar. La gente no quiere que renuncie. La gente no quiere que renuncie. De hecho, el ERPI, por ejemplo, llamó al comando de ajusticiamiento 26 de septiembre. El ERPI, que es una guerrilla probablemente más desconocida acá, que se conoce los zapatistas, una guerrilla de carácter marxista-leninista que tiene es activa en parte del sur, y se ha convocado una especie de ajusticiamiento. Las familiares de los detenidos desaparecidos en estos momentos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han pedido a distintos gobiernos, de hecho al gobierno argentino formalmente, peritos para esta investigación. No creen absolutamente nada de lo que salga del gobierno federal, estatal o local, municipal. Porque aquí, de hecho, participaron las policías federales, estatales. De hecho, son 3 policías allá y municipales. Porque justo estaba que había un acto y había mucha seguridad, que era la esposa del gobernador. Estaba dando una cuenta pública, todo el tema, y justo los cabros pasan por ahí con los buses que se habían conseguido o recuperado para lo que venía el 2 de octubre, y son detenidos y ahí son abatidos sin decir agua va, por lo menos los relatos que tenemos. Y hay una historia que pueden buscarla, es muy fuerte, de hecho hay fotografía, no se la recomiendo que la vean, que es la historia de Julio César Mondragón, unos chicos que fue abatido ahí, que fue encontrado y, o sea, ya fuerte, fue desollado. También está en el bus. ¿Cuándo fue eso? El 26 de septiembre. El que sale con con el rostro. Sí. Fue desollado vivo. Ha sido como complejo. Nosotros hemos tratado de reivindicar y explicar y contextualizar durante esta semana qué era el proyecto de la escuela de normalista de Ayotzinapa, precisamente porque hay, insisto, mucha desinformación respecto al tema. Y por otro lado, ser súper claro en términos de la identificación del tema de los cuerpos, por lo cual, y agradecemos ahí también a algunos medios de comunicación independientes de México que nos han ayudado, y a gente también de allá. ¿Por qué? Porque acá hay una crítica y está incubando incluso un estallido social no menor, porque esto es como una gota que derrama el vaso con un narcoestado, un estado fallido. No solamente ocurre el estado de Guerrero, ocurre en varios estados de esto, con una prensa de mierda. Pero de mierda. O sea, tan así que me atrevería perfectamente a decir una horrorosidad en este país como Chile, que hasta el mercurio es más decentito. Es un horror decir eso. Ni siquiera los otros medios mexicanos han hecho una investigación seria al respecto. Han hecho una investigación, o sea, o por lo menos han hecho especie de programa bastante morboso, sí. y con una cantidad de datos errados enorme. Pero de una práctica constante. Esto no es nuevo, esto es grave. Me parece bien incluso que ayer haya estado presente el tema en la marcha. Me parece vergonzoso, bueno, que en vez de andar peleando por cosas donde no salgan a hablar y a denunciar y a pedir y exigir. De hecho, hay un grupo que va hoy día a dejar una carta a la embajada de México. De una agrupación que se llama Vivos Se Los Llevaron, Vivos Los Queremos. Acá en Chile se van a estar organizando, mandaron las declaraciones y las cartas al señor embajador Otto Granado, que es el embajador en Chile, y le van a hacer entregar esto precisamente exigiendo también, y se empieza a armar un comité en varios países que se ha estado armando. Es impresentable. Hubo, déjame ser súper honesto con esto, hubo más solidaridad con los estudiantes de oposición venezolano que con los estudiantes de este proyecto bastante revolucionario que es la escuela normalista. Eso me parece a lo menos cuestionable. Claro, porque de parte de las cámaras yo no he escuchado nada. Y eso es vergonzante. Porque lo mínimo es que se hubiesen mandado cartas y hubiesen viajado para allá. Y todo como lo hicieron con Venezuela. Sí. Así que, nada, pues nuestra solidaridad tremenda. Por la verdad, por encontrarlos vivos. Bueno, pero yo sé que es muy difícil y que es bonita la consigna y todo el cuento, ojalá uno quisiera encontrarlos vivos. O por último, encontrarlos para la tranquilidad de su familia. Todos los países, o toda la gente de izquierda, o toda la gente con cierto sentido de empatía, debiera estar. Este país, como Argentina o como Uruguay, todos los que vieron dictadura y vieron la desaparición forzada, debieran estar poniendo el grito en el cielo por lo que ocurre en México. Y uno no ve esa preocupación. Se rompe una uña a alguien en este, mira, ¿sabéis que es nuestro enemigo político? Vamos, pa, al tiro. Acá hay una matanza brutal, descarnada. No se sabe si los cuerpos que han encontrado, por lo menos las fosas, todas las fosas que han encontrado, eso es lo llamativo, todas las fosas que han encontrado, fotos circulando que son de abril, por ejemplo, que fue otra fosa. Que se ponga el Estado Islámico y el Levante como una cosa más horrorosa que puede haber en todos los canales porque decapitan gente y eso se ocurre, pero habitualmente en México. Hay 80.000 muertos desde el año 2008 por el narcoterrorismo, el narcoestado, en definitiva, en términos de la violencia que ha generado los carteles. Estados Unidos que dice combatir, pero en definitiva el gran consumidor de droga y en definitiva, qué triste constatar que esa frase es tan cierta, que México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Frase de Lázaro Cárdenas. Las escuelas normalistas nacen durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Claro. Post-revolucionario. Vienen del año 29. Más de hecho. O menos. Sí. Y han combatido autónomos, autogestionados. Esto es una escuela rural. De hecho, interesante, insisto, busquen este nombre, la historia. No quiero tirar la foto ni nada por el estilo. Pero se llama Julio César Mondragón. Una historia de uno de los chicos que cayó abatido ese día. Chico muy pobre. Él era del DF. Y se va a esta escuela rural porque en definitiva hasta aceptan sin matrícula y todo el tema. Y tienes que ver la subsistencia, pero se ve colectivamente. Salen a tarrear. Ellos ven sus propias cosas. Se llama botear en México. Botear, tarrear y un montón de otras cosas. Tienen cultivos, tienen sí, animales. Ellos mismos ven todo. Ojo, el Estado le ha quitado todo. Es como la demunicipalización chilena, así como todo. Así, tu financiamiento que puedas tener. Y de hecho, hace poco, hace un par de meses, ya le habían sacado. De hecho, siempre esa escuela se intentó allanar, se intentó sacarlo, se les mandaba atentados. Hay muertos, no uno, varios en su historia, porque siempre fue un problema. Uno, porque los narcos decían, nos quitan soldados. Obviamente, esto es un proyecto de vida totalmente distinto. Y obviamente porque estos sí eran jugosos. Jugosos, pues puede ser los que armaban las plantones, los que armaban las protestas, los que armaban el cuento. Entonces era un gran problema. Los que denunciaban constantemente al gobernador. Gobernador que estaba también metido en otra matanza del año 96. Pues. Una hueá asquerosa. Muchos dijeron, volvió el Pripo, weón. Claro. Así es la cosa. Bueno, el PAN no era mejor, no iba a hacer ninguna defensa con Vicente Fox ni nada por el estilo, pero puta, el PRI, qué asquerosidad más grande. Y algunos acá decían con orgullo los 90 queremos ser como el PRI. Claro. Sí. Me acuerdo de eso. Así que estamos, chicos, los micrófonos. Ya. Bueno, agradecer nuevamente la sintonía de todos nuestros amigos. Agradecer sus mensajes a través de las redes sociales, de que les parece prudente e importante el matinal. El fin de semana hay Guillatún en Maipú, la comunidad mapuche. En la semana vamos a tener algunas declaraciones de algo que está ocurriendo, que me comentaron. Apenas esté la información se las hago llegar, porque voy a ser uno de los firmantes también de una carta de molestia. Así que un abrazo muy grande para todos. El fin de semana también vamos a estar en la Plaza Maipú dando cuenta de la precariedad en que está el hospital. Por eso decía, el tema de la salud es relevante. Y un abrazo muy grande para ustedes. Y bueno, y también aquí a Alfonso y Toño por este nuevo capítulo del matinal del día viernes, donde profundizamos este y otros temas. Un abrazo, que tengan un buen fin de semana. El fin de semana. Se la arrancando porque está venía la parte del bullying a Max, pero. El fin de semana tienen un Guillatún. ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Creo que es. Como todos los años, en el recinto público que tiene la municipalidad, Camino Rinconada, donde están las micros allá muy cerca, está un espacio municipal de recreación. ¿Los Maitenes? Siempre se entrega un espacio para hacer el Guillatún. ¿Oye? ¿Es que los Maitenes? ¿Es que no está con...? Rinconada. Ya, que está Camino a Rinconada y Rinconada. Y Rinconada Camino a Rinconada. Ah, ya. Maitene ya es Rinconada, sí, para abajo. Cerca de la San Luis, porque es donde llegan las 400 al lado. Pero por camino a Rinconada. Sí, el recinto municipal, así que. Ya, perfecto. Ya, bien. ¿Y tienen la Feria del Libro? Creo que también está la Feria del Libro. El día sábado, estos días tú. También, sí. Ya. Decirle, atentos con Arauco este fin de semana. Uh-huh. Sí. Ahí también, bueno, saludamos a la gente de allá y a la gente que está también reporteando en esa zona. Nosotros nos reencontramos el día lunes, hoy día repetición de la hija de Afrodita. Se viene Cerro a la Izquierda en un rato más, no sé cómo, pero lo van a sacar. Bueno, uh-huh. Les hizo toda la suerte. Pero nos vamos a ir con eso. Mañana hay obra. Colibrí. Cierto. Colibrí de la Malucha Pinto, gratis, acá en Villa Francia, a las 7 de la tarde. Colibrí, una tremenda obra. Sí. Y ahí también un poco antes para el beneficio de la Corina. En la Estepa con la portada. Exactamente. Así que nos vamos. Le agradezco, obviamente, su sintonía, que estén muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Y yo también me despido hasta el lunes. En medio de la muerte. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.